Pues vamos a iniciar el día de hoy con la octava sesión del seminario de introducción a la crítica jurídica y las diversas modos de pensamiento corrientes que lo componen. El día de hoy vamos a hablar sobre la teoría crítica del derecho y los estudios críticos del derecho. Contamos con la participación del doctor Jorge Robles Vázquez y del maestro Daniel Sandoval Cervantes. Y bueno, vamos a comenzar con el maestro Daniel, que nos va a introducir a lo que ha sido la crítica jurídica en Argentina. Entonces, pues sí, sin más preámbulo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Yo les iba a hablar de la teoría crítica del derecho en Argentina y para ello iba a recuperar las dos lecturas básicas, ¿no? La primera de Mauricio Villegas y la otra de Carlos Cárcova. Y de la primera lectura lo que quería recuperar era, hay varias diferencias, ¿no?, con esa lectura, pero recuperar, digamos, ¿por qué hablar de una crítica jurídica en América Latina, ¿no? ¿Por qué, digamos, es importante hablar de una teoría que surge en Argentina en un momento histórico específico y por qué a lo mejor es útil para nosotros? Y había tres condiciones, ¿no?, que se comparten en América Latina con grados diferentes. La primera era, digamos, la posición que ocupan los países latinoamericanos dentro del sistema capitalista y la manera en que se incorporan al sistema, ¿no? Y esa era una, para decirlo en una palabra más conocida, ¿no?, en una posición de dependencia. Sin embargo, hay diferencias, ¿no?, yo creo, con esa lectura y alguna otra interpretación, y mencionar que si bien es un factor importante, ¿no?, tener en cuenta que la condición, digamos, periférica o de dependencia de estos países, y lo importante que eso implica para la construcción de sus sistemas políticos, jurídicos, incluso sus modelos productivos, ¿no? Yo es algo que, si uno repasa un poco la historia de Argentina, México, Brasil, se da cuenta que hay muchas similitudes en los procesos de industrialización, incluso en los tipos de gobierno. Hay diferencias también, ¿no?, pero era importante marcar que esa era una similitud. La otra es la heterogeneidad. Y si bien cuando uno piensa en Argentina no piensa, digamos, en comunidades indígenas o en modos de producción no capitalistas que conviven, que coexisten o, digamos, que resisten al modo capitalista, también en Argentina los hay, ¿no? Y por lo menos en el siglo XIX, a principios del XX, también se presentó un cierto, bueno, ahí fue más claro, ¿no?, un exterminio de esos modos de producción, pero, digamos, todavía queda esa experiencia. Y la última era un tema, no sé si más controversial, ¿no?, que era hablar de los gobiernos autoritarios. Y yo quería desmarcarlo de la lectura de García Villegas en el sentido de decir, yo, la postura que él expresa, ¿no?, de la penetración del Estado como productora del pluralismo jurídico, más bien yo diría que esa es la parte que puede retomar la crítica, ¿no? ¿Por qué, digamos, cómo han sobrevivido estos modos de producción de lo jurídico, estos sistemas jurídicos, digamos, frente al embate del sistema dominante? Y más que otra cosa, yo quería relacionarlo con este tema de Argentina, por el tema de la dictadura. Todos, bueno, no sé si conocemos el tema de la dictadura argentina. En México ciertamente no ha habido una dictadura formal, ¿no? O sea, hace muchos años los presidentes no son militares, bueno, o son militares porque son presidentes, pero no son militares antes de ser presidentes. Y entonces uno diría, bueno, ¿por qué tomar una teoría crítica que surge en la dictadura, que surge entre al final de la dictadura, al inicio del periodo de transición democrática? Y la otra es porque, lo que yo pienso, porque comparten muchos métodos de aplicación del poder. Aquí nadie diría que no hay autoritarismo, ¿no? Había que redefinir qué es autoritarismo y ver qué medidas se comparten, ¿no? Desapariciones forzosas, torturas, todo eso es algo que se comparte con la dictadura. Y en ese sentido, a mí me parecía interesante retomar esas herramientas que surgen de juristas críticos y que retoman, digamos, esa experiencia de la dictadura y esa transición de la democracia, y qué tanto nos podrían servir en este contexto mexicano, ¿no?, que es una creciente militarización, que es un uso no nuevo, porque ciertamente se ha usado mucho tiempo, pero sí un uso que es visible, ¿no?, de instrumentos autoritarios, aunque no es una dictadura formal. Entonces era recuperar eso y hacerlo, digamos, algo que fuera, recibirlo críticamente dentro de este seminario, ¿no? Había una tercera cuestión específica argentina, ¿no?, que era también el peronismo, el papel del Estado Social en la formación, digamos, de la crítica y la relación que tiene con esa crítica, ¿no? El peronismo se terminó, bueno, el peronismo de Perón, pero está el kirchnerismo, ¿no? Que es una que retoma muchos símbolos peronistas, incluso muchas políticas, y ver cuál ha sido, no el cambio de estos teóricos críticos, ¿no? Que ya el kirchnerismo le llega tal vez tarde, pero sí de otras desarrollos teóricos críticos también. En general yo quería hablar de tres características generales, que eran, que de acuerdo a la lectura de Kárkova, que era muy general y que se podía seguir en las lecturas complementarias, yo rescato, ¿no? La primera es el tema principal de la teoría crítica del derecho en Argentina, que es precisamente el poder. ¿Qué relación tiene el poder con el derecho? ¿Cómo, digamos, el derecho, en qué sentido específico, en qué forma se utiliza como instrumento de poder? Y aquí la relación que todos ellos plantean, cada uno de los autores, es compleja. No hay una relación, digamos, sencilla en la manera en que el derecho es usado por el sistema dominante, por el capitalismo, básicamente, para reproducirse, para legitimarse, incluso para producirse, ¿no? Sino que es una relación compleja. Y de esa complejidad yo creo que se derivan, ¿no?, las características, yo diría específicas, que rescata cada autor y que implican también una dificultad en generalizar la teoría crítica del derecho. La otra era la perspectiva. Y yo creo que aquí igual hay que tener en consideración el contexto histórico que surge. Yo lo que veo es una perspectiva dual, ¿no?, de la crítica. Primero, la crítica del derecho como instrumento del poder capitalista, ¿no? Es decir, bueno, hay un derecho que es el dominante, que es una forma de derecho que se usa para legitimar, para reproducir un sistema político, económico, que es el capitalismo y que es excluyente. Sin embargo, ellos, precisamente por estar en la etapa de transición, dicen, bueno, pero el derecho también puede ser otra cosa. Ahí, no sé, hay una lectura particular de cuáles son las limitaciones de la teoría, ¿no?, de esta teoría para presentar el derecho transformador. Pero de hecho ellos lo ven siempre así, ¿no? Hay una crítica al derecho dominante que existe, que se ejerce para marginar a las personas, para excluirlas, y hay otro derecho que puede ser usado para transformar esas relaciones. Hay una lectura, no sé si la vieron, de Alicia C. Ruiz con Carlos Kárkova, que hablaba sobre la democracia, y en ese se ve claramente esa posición, decir, bueno, ahora que se fue la dictadura, es la posibilidad de realmente encontrar, con la ayuda de nosotros, de los juristas, un derecho transformador, que cruza todos los niveles del derecho y que es diferente. Y la tercera era dos conceptos que me parecen centrales en la crítica, ¿no?, que era el de derechos humanos y el de democracia. Estos conceptos, yo creo que, como cualquier cosa, ¿no?, se tienen que ver dentro del desarrollo del proceso histórico. No es el mismo concepto de derechos humanos que se tiene cuando está la dictadura, que cuando está, digamos, el periodo de transición, que cuando está el régimen neoliberal, que cuando está el kirchnerismo. Tampoco el mismo concepto de democracia. Y después quería empezar con cuatro temas. Va a ser una exposición, creo que breve, además, porque creo que hablo muy rápido. Pero el primero era la interdisciplina. ¿Por qué? ¿Por qué la interdisciplina? Primero decir, bueno, no es un problema que haya sido porque estaba de moda o porque no sé, lo vieron en algún lado, sino precisamente por la forma en cómo se enfrentan al problema del derecho. Es decir, lo principal es que surge como una reacción contra el normativismo, contra decir el derecho o lo que es el derecho es lo que el derecho dice que es el derecho. En base a esas ideas no se podía, digamos, hacer una crítica al derecho porque era a partir de sus mismos fundamentos. Entonces, bueno, para analizar críticamente el derecho tenemos que verlo desde fuera, o por lo menos desde otra perspectiva jurídica. Y para ello no podemos usar las mismas herramientas que nos da la teoría del derecho, porque al final de cuentas caeríamos en las mismas concepciones. Tenemos que partir de una concepción jurídica, no deja de serlo, pero que retome también las experiencias de otras disciplinas. Y eso no tiene que ver tanto por la, pues, digamos, está muy relacionado con la forma en que ven la relación entre el derecho y el poder. ¿Cómo ver qué papel tiene el derecho en el poder o qué parte de poder tiene el derecho si partimos de concepciones teóricas donde el poder nunca aparece? El derecho es una forma de racionalizar el poder. Entonces, ¿cómo ver, digamos, el derecho desde el poder, a partir del poder, como poder, si partimos de estas mismas concepciones, que ya vimos que son, tienen esa limitación, ¿no? Que se autorrepresentan como concepciones neutrales, imparciales, digamos, universales, racionales. Y la otra es la misma complejidad, ¿no? Si queremos analizar cabalmente la relación entre poder y derecho, tenemos que tomar lo que se ha aprendido en otras disciplinas, ¿no? Como la sociología, el psicoanálisis, la teoría del discurso, no sé, la filosofía política, la economía política, la ciencia política. Esas son todas disciplinas que incluso se mencionan en la lectura básica, ¿no? Se plantea, digamos, la dificultad de encontrar un núcleo homogéneo de esta teoría es precisamente que hay una heterogeneidad en los planteamientos. No solo, digamos, una heterogeneidad en las disciplinas que se escogen, ¿no? Casi es una disciplina por autor. Por ejemplo, Enrique Marí retoma el psicoanálisis. No sé, Alicia C. Ruiz retoma la teoría del discurso. También Ricardo Entelman. Sino también por los enfoques teóricos que retoman, ¿no? Carlos Cárcova tiene un acercamiento mucho más marxista, ¿no? Pero, por ejemplo, Alicia C. Ruiz, que también tiene ese acercamiento, retoma otra tradición marxista, que incluso llega, que retoma, ¿no?, a Poulenc, Althusser, y dialoga un poco con Foucault, aunque no mucho. Entonces, esa dificultad es, no sé si una limitante, ¿no?, pero algo que no permite hacer una caracterización unificada de la teoría. Pero ese era el primer tema, ¿no?, la interdisciplina como una necesidad para analizar críticamente el derecho, desde una perspectiva, digamos, desde Argentina. El otro tema era el derecho y el poder, pero en dos sentidos, digamos, específicos. La primera es, digamos, ¿en qué ámbitos se encuentra el poder dentro del derecho? Y aquí es el primer, no sé, el primer choque con la teoría jurídica tradicional, ¿no? El poder atraviesa todos los planos del derecho, no solamente el plano, digamos, legislativo de discusión política, sino que atraviesa en el plano de las normas, de la aplicación normativa, el aparato judicial, que es central, ¿no? La forma en que el aparato judicial aplica el derecho está íntimamente relacionada con la política. En la dictadura, como parte de una legitimación del poder de racionalizar esas normas, en la transición, como una parte de contestar, ¿no? De decir, bueno, si antes se interpretaba la Constitución de manera restringida, ahora la vamos a interpretar de otra forma, ¿no? Para proteger los derechos humanos, específicamente, digamos, contra la integridad física, ¿no? Los derechos humanos a no ser torturado, a tener un proceso legal y no extralegal. Y la otra es dos planos que me parecen que no se tratan comúnmente, ¿no? Por lo menos no en las teorías tradicionales, que es primero el plano de la teoría jurídica, y que aquí las concepciones son también diversas, ¿no? Pero el hecho fundamental es decir, bueno, la teoría jurídica es política, consciente o inconscientemente es una teoría política, de posicionamiento político. Y cuando no se le hace explícito, entonces se esconde, ¿no? Se esconde esa relación de la teoría jurídica con el poder, que es lo que hacen, por ejemplo, esta área analítica, que es muy fuerte en Argentina, ¿no? Es decir, bueno, nosotros escondemos detrás de esta forma racional de presentar el derecho nuestra relación con el poder y la relación con el sistema dominante. Entonces, la segunda es eso, ¿no? Los conceptos, las categorías, la forma en que la teoría jurídica propone soluciones, eso también está atravesado por la política. Nosotros, bueno, ellos, ¿no?, que son teóricos críticos del derecho, asumimos esa responsabilidad y también la asumimos como arma, ¿no?, para hacer crítica, para criticar no solamente las normas jurídicas, sino el contexto en el que se aplica. Y la tercera es un poco más difícil de caracterizar, pero, por ejemplo, a mí, de donde lo retomo es de la lectura de Enrique Marí, que es el imaginario social. Y para mí era un punto importante de esa teoría que dice, bueno, no solamente son las normas, no solamente son las teorías, es la construcción de todo un imaginario social que rebasa esos dos ámbitos y que se instala, se va a oír muy fantasioso, ¿no?, en las formas más profundas de los sujetos, ¿no?, en las prácticas, no sé si más cotidianas, pero sí que en muchas prácticas que no se concientizan, ¿no?, como una relación de poder, pero que de hecho son necesarias para fundamentar, ¿no?, esta imagen de un sistema jurídico racional. Y en ese sentido es un factor fundamental para la legitimación del sistema jurídico. Yo siempre he pensado, ¿no?, que el Estado de Derecho no tiene el poder que tiene porque la gente le hace rayoli o porque le hace o porque le hace, sino porque es algo que se ha instalado en, en el imaginario, ¿no? El derecho como esa relación de antipoder, de racionalización del poder, y no cualquier derecho, ¿no? Sino un derecho específico. Entonces, para mí este reconocer, ¿no?, la función del derecho, del discurso jurídico, del discurso del derecho en la creación de este imaginario social del orden, es muy importante retomarla. Y esto se hace, Enrique Marí lo hace desde Freud, contrastándolo con Kelsen, en con Hobbes, pero digamos, es posible retomarlo, ¿no?, de muchas maneras, y es interesante ver cómo un sistema excluyente, dominante, donde la mayoría de las personas no tienen realmente ninguna participación activa en su construcción ni en su aplicación, logra tanto consenso, ¿no? ¿Cómo es tan difícil salirse de esos sistemas jurídicos? Y la otra era los mecanismos que usa el poder, ¿no?, para, no sé, para ser utilizado a través del derecho. E igual, no solamente dice, bueno, las normas, su aplicación, son parte del mecanismo del poder. También las escuelas de derecho, también los programas jurídicos, digamos, de enseñanza jurídica, también la forma de reducir, no sé, la riqueza del fenómeno jurídico a un conjunto de normas que se tienen como, digamos, abstractas y neutrales. La otra, precisamente, es esas formas de subjetividad, de crear sujetos. Y eso es algo que, por ejemplo, ven, dicen, bueno, todo el sistema de derecho interpela, genera una forma de sujeto, una forma de sujeto que es la forma en que ese individuo, ese grupo, esa colectividad va a poder participar dentro del derecho. Y esa ciertamente no está definida por esos individuos, ¿no? Está definida por las normas jurídicas que generan otros individuos que tienen intereses particulares y que los hacen pasar por intereses colectivos. Y de ahí hay un reparto, ¿no? Un reparto excluyente de quién dice el derecho, cómo lo dice y qué valor tiene ese dicho dentro del derecho. Y en ese sentido era un mecanismo que no es nuevo, no creo que sea la única teoría jurídica que lo use, pero sí que es algo que no es muy común, por lo menos en las teorías tradicionales. Y eso te tocaba para mí un tema importante, ¿no? El primero es la especialización, y la especialización como una especie de desposesión no solo de la habilidad de decir el derecho, de participar en la creación del derecho, sino digamos incluso en las formas de participación democrática, ¿no? O sea, es una disposición que implica que tú para entrar al derecho lo haces de manera subordinada y en base a lo que alguien te dice que es el derecho. Y la otra es que se planteaba una relación mucho más compleja entre el conocer y el derecho. Sí, yo creo que muchas veces, incluso en posturas críticas, ¿no?, hay una parte que dice, bueno, el conocimiento, ese sí no es parte del poder. Ese sí puede ser científico, o hay ciencia, o hay una forma de determinar que ese conocimiento no sea atravesado por el poder. Y aquí sí hay esa postura, ¿no? Es decir, bueno, la epistemología también es un mecanismo de vehiculación del poder, de la forma en que se ve el derecho, de la forma en que se aprende, de las categorías a través de las cuales los aprenden, son categorías que no surgen de la nada. Surgen de un proceso histórico bastante concreto y que se puede determinar. Y después cambian, ¿no? Van cambiando conforme al proceso histórico, pero digamos, tienen una historicidad propia y son parte del ejercicio del poder. Entonces, esa para mí era otra de las características particulares, ¿no? Relacionar la epistemología del derecho, el conocimiento del derecho con el poder, con la forma de aplicar el poder. Entonces, y la otra es también, ¿no?, que en todas estas áreas, por ejemplo, en esta área de la teoría jurídica, también hay una posición ambivalente frente al poder, ¿no? El poder puede ser dominación, como lo es, ¿no?, a través del capitalismo, del derecho dominante, pero también puede ser liberación, que es lo que yo creo pasó durante la etapa de transición. Es decir, bueno, se fue la dictadura y ahora el derecho, el conocimiento del derecho puede ser un arma de liberación. Y para mí eso era importante destacarlo históricamente para ver los cambios que ha habido en la concepción de democracia y de derechos humanos a través de la historia. Por ejemplo, yo, una caracterización así, digamos, sencilla, sería durante la dictadura lo que querían, y lo que querían, digamos, en Argentina era tener por lo menos la seguridad de que si salían de casa iban a volver, ¿no? Y eso, bueno, yo lo escuché en entrevistas, ¿no?, que hicimos cuando estuvimos por allá. Bueno, durante la dictadura uno salía, si no tenía identificación no sabía si iba a volver. Y no tenía que ser uno ultrarrevolucionario o de izquierda, solamente tenía que cruzar un camino equivocado en un momento equivocado sin identificación, y uno no tenía la seguridad, ¿no? Entonces, es un concepto, yo creo, ¿no?, para hacer esa crítica a la dictadura, que se basaba mucho más en el concepto de libertad, de integridad física, y la democracia igual, ¿no?, ante un sistema que imponía normas, o sea, directamente, claramente, la participación democrática, el valor de la democracia, es algo que se valora de una manera diferente, ¿no? Y en una posición de, digamos, de clara negación. La democracia, incluso el sentido formal, ¿no?, que es tan criticado, también es usado como un instrumento de crítica, ¿no? Entonces, esa postura es importante saberla durante la dictadura, ¿no? Después, cuando llega la democracia, esos conceptos ciertamente logran, digamos, una consolidación. Se usan también críticamente. De nuevo, esta lectura de la transición democrática y el derecho, básicamente era un análisis que se postulaba así, ¿no? ¿Por qué este derecho es transformador? Porque los jueces interpretan la Constitución desde una posición, primero, que defiende la integridad de la persona. Segundo, que defiende la participación democrática, que la amplía a través de la interpretación del derecho que ya existía, que deroga ciertas normas, no porque quieran, ¿no?, sino porque las consideran inconstitucionales. Está usando las mismas herramientas del derecho. Ciertamente, yo creo que ni ellos imaginaban que era un derecho revolucionario, pero ciertamente era un derecho diferente. Entonces, durante la democracia hubo esa ilusión, ¿no?, decir, bueno, este nuevo derecho, este derecho que nosotros luchamos por conseguir, que pagamos caro, es un derecho que sirve para la transformación, en base a estos dos conceptos, democracia y derechos humanos. Después, ¿qué pasa, no? Pasa que llega Menem, que llega el neoliberalismo, o como se llame, y que impone, digamos, una regresión, digamos, no una regresión, sino que se nota las limitaciones de estos dos conceptos de democracia y de derechos humanos. En un contexto neoliberal de reducción de los programas sociales, de incluso de continuidad de la criminalización, de las prácticas represivas, el fortalecimiento de la policía, algo que está pasando aquí también, ¿no? El fortalecimiento de la policía y la desregulación de las posibilidades de aprehensión de la policía es algo que pasó en Argentina con el neoliberalismo también. Y que yo creo que ahí hubo una transición. Ya no sé si de parte de la teoría crítica del derecho, conforme a Carlos Carpo, Alicia Cerruiz, Entelman, pero sí que dio pie a otras interpretaciones jurídicas críticas que dijeron, bueno, mucho tiempo peleamos por estos derechos, a saber qué pasó con las personas torturadas, desaparecidas. Ahora lo que hay que hacer es vincular esas luchas con otras luchas que son luchas por los derechos sociales, ¿no?, por cierta forma de mayor igualdad social. Por cierta forma, no solo de eso, ¿no? Durante los inicios del 2000, 2001, 2002, la lucha por una democracia participativa. Y ahí se da, yo creo, ¿no?, por lo menos en ciertas prácticas, en ciertos enfoques teóricos, una vinculación entre derechos, digamos, defendidos durante la dictadura en el proceso de democracia también, con cierta socialización de ese derecho. Es decir, bueno, la lucha por la integridad física es también la lucha por una mejor vida, una vida digna, un trabajo digno, un trabajo, digamos, un trabajo mejor pagado, mejores condiciones, incluso por una lucha por la participación democrática, ¿no? Y no solo a través del voto, una participación que realmente sea una participación de la población. Y eso, yo creo que uno de los efectos, por ejemplo, del kirchnerismo ha sido estancar esas visiones críticas, ¿no? También, bueno, las mismas posturas de las personas ya que participaron en la teoría crítica del derecho iba en ese sentido. Digamos, después de la dictadura, el kirchnerismo es algo bueno, ¿no? O sea, podemos votar, tenemos programas sociales, hay mayor igualdad, más oportunidades, no sé. Sin embargo, habría que estudiar las continuidades, ¿no? Las continuidades que hay en las políticas represivas en todos los regímenes, no solamente desde la dictadura, ¿no?, también en la época de transición y ahora en el kirchnerismo, ¿no? Cómo se criminaliza algunas luchas que se invisibilizan precisamente porque hay una capacidad, digamos, de incluir otras luchas que no son tan antisistémicas, por decirlo así, ¿no? Y entonces, ver esta centralidad de los conceptos de democracia y derechos humanos, sí, con sus limitaciones, pero también dentro de un proceso histórico, ¿no? Dentro de un proceso histórico que hace que esas mismas concepciones cambien, se transforme su uso, sea usado de una manera diferente en cada etapa. Y, no sé, dentro... Y dentro, digamos, para relacionarlo con el seminario, yo pensaba que se relacionaban con varios de los temas, ¿no? El primero era con la mesa del marxismo, ¿no? Retoman muchos elementos marxistas de una manera diferente, no sé si sería aceptada, ¿no?, en todas las tradiciones, pero que sí recurren, ¿no?, a decir, bueno, somos un derecho o una crítica jurídica o una crítica del derecho, precisamente porque cuestionamos todo el sistema, ¿no? No cuestionamos solo una parte del derecho, sino cuestionamos precisamente su uso a favor, digamos, de la dominación capitalista. Con el anarquismo, yo diría que es una relación indirecta, ¿no? Cuando se habló en la sesión de anarquismo, hay un autor importante, un grupo, que es el de Aníbal Dauria, que comparte, ¿no?, parte, no solo el espacio físico, ¿no?, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, pero también varias ideas. Y yo veía otros dos temas, ¿no?, con el positivismo de combate, precisamente porque gran parte de la experiencia argentina se ha basado en criticar las decisiones judiciales, ¿no?, en acudir a los sistemas judiciales para tratar de, a partir de ahí, digamos, no solamente obtener, no sé, digamos, no solamente obtener la, digamos, la integridad física o saber qué pasó con las personas desaparecidas, con los juicios de verdad, sino también para criticar la forma en que se interpreta el derecho, ¿no?, para interpelar esa forma de verlo desde, digamos, una judicatura tradicional. Y había otra que es también, yo creo que mucho más indirecta, que es la mesa que a mí me, digamos, que me toca dar después, que es la de Foucault y la de Bourdieu, y que se relaciona precisamente por el enfoque, ¿no?, desde la teoría del discurso, y que integra también la preocupación por digamos, la especialización jurídica como disposición. Es decir, de qué manera no solamente se ejerce la violencia físicamente, ¿no?, sino también a través de conceptos que se interpretan y que se hacen valer a través de mecanismos especializados, ¿no?, que era parte de la paradoja de lo jurídico, ¿no?, ese esconder las funciones reales del derecho para hacerlo pasar por otra cosa, que sería un derecho, digamos, universal, de igualdad formal, de participación democrática formal. Bueno, no sé, creo que está justo en tiempo y termino. Gracias. Le agradecemos al maestro Daniel Sandoval y vamos a continuar con la presentación sobre los Critical Legal Studies por el doctor Jorge Robles Vázquez. 30 minutos. Sí. Para ver. Bueno, ¿sí escucho por este? Sí, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Buenas tardes. Quiero presentarme. Soy Jorge Robles Vázquez, profesor aquí de la facultad. Y vamos a invitar amablemente a platicar un poco sobre algunas líneas de los CLS. Tengo, o de los Critical Legal Studies, una corriente de pensamiento norteamericana. Que vamos a ver si es corriente, movimiento, como dicen, parece pato pero no es pato. Pero ahorita vamos a ver si es cierto o no es cierto, ¿no? Había preparado un poco de material. No sé, ofésteme el otro. Se lo cambio. Creo que se ve mejor, ¿no? Bueno, había preparado un poco de material así como por unas 3 horas, pero bueno, ahorita. Sí, es que ahorita vamos a ver dentro de los LS, que es una crítica bastante amplia, ¿no? Creo que mandamos unos documentos, ¿no?, en línea, unos trabajos de Duncan Kenneth, especialmente un autor, de profesor de la Universidad de Harvard, que hace referencia a la idea del movimiento CLS, ¿no?, vamos a llamarle CLS, Critical Legal Studies, CLS. Esos estudios críticos norteamericanos, es un movimiento también desde la década de los 60, 70, ¿no?, que implica en un momento determinado una revisión de ciertas teorías. Los estudios críticos norteamericanos son bastante amplios. Alguien me decía, es cuando el pensamiento europeo, especialmente postestructuralista, llega a las universidades norteamericanas. Sí y no. Es decir, se aprovecha mucho de la tradición del pragmatismo norteamericano, las propias ideas de la crítica del realismo norteamericano, y también no vamos a negar la influencia que tiene especialmente como postestructuralismo, ya sea de Derrida o de Michel Foucault. Pero no hay que negarle también su parte muy americana, valga la expresión, ¿no?, en ese sentido. Y por supuesto hay que entender en el contexto, mucho del contexto de los CLS está referido a la crítica norteamericana, derecho norteamericano, situaciones norteamericanas. ¿Por qué? Cuando se habla, por ejemplo, que los LS son estudios de izquierda, hay que tener mucho cuidado con la palabra izquierda, ¿no? Porque resulta que el presidente Obama ahorita es un comunista, ¿no? ¿En serio? Es un comunista, y entonces vemos las políticas de Obama y digamos, oye, eso no es comunismo, ¿no? O John McCain, el candidato de hace 4 años, era la izquierda de la derecha. Clinton es un hombre de izquierda, Bill Clinton, ¿no? Entonces, cuando te dicen izquierda americana, a lo mejor nos encontramos lo que para nosotros puede ser liberales o cierta parte crítica liberal, valga la expresión. Entonces, tengamos cuidado cuando sale que es la izquierda americana. Porque incluso creo que aquí se ha discutido ampliamente cuando hablamos de izquierda en Latinoamérica. Es amplísimo, ¿no? Simplemente en México, ¿no? Marcelo Ebrard es de izquierda, o alguien, cualquier N personaje, ¿no? Como dicen, ¿no? Hasta un señor guerrillero que ande en Guerrero puede ser de izquierda. Y creo que entre el jefe de gobierno y el otro hay pequeñas diferencias. Entonces, cuando sale de la izquierda americana, hay que situarlo en su contexto. De igual forma, es interesante ver la fines de los 60, principios de los 70, crisis del Estado benefactor, inicios del Estado neoliberal, ¿no? Las políticas que se han presentado, ¿no? Desde la década de los 60, 70 norteamericanas, ¿no? De igual forma, son estudios académicos norteamericanos, especialmente, a diferencia del realismo norteamericano, con diferentes autores como Cardozo, Frank, que son críticas hechas por jueces. Los LS son críticas hechas por académicos, profesores, alumnos, ¿no? Así como un auditorio, profesores, alumnos, ¿no? Que trabajan estas líneas y hacen observaciones, ¿no? El realismo, por supuesto, ameritaría otra plática y es más, hasta un curso. Hablar del realismo norteamericano, ¿no? Podríamos hacer observaciones, pues nadie negaría la crítica a la decisión judicial, el problema de la aplicación de la lógica en el derecho, las relaciones ya multidisciplinarias, transdisciplinarias entre el derecho y otras disciplinas, ¿no? Son muy interesantes, ¿no? Desgraciadamente, por ejemplo, en español, muchos materiales han sido traducidos, ¿no? De Frank, Cardozo, Stone, Pound. A veces no encontramos reimpresiones. Pero aquí en la facultad ahí están los materiales. Sería cuestión de meternos al segundo piso de la biblioteca, que está el archivo de la expresión de los seminarios, y encontraríamos bastante material, incluso una buena síntesis del realismo, así breve para toda la familia, lo pueden encontrar en el libro que lamentablemente también está descontinuado, el de Panorama del Pensamiento Jurídico en el Siglo XX, de Luis Recasensiches, en el tomo 2. Viene una síntesis muy bonita, muy, muy, muy, muy clara, ¿no? De un panorama del realismo norteamericano. Panorama del Pensamiento Jurídico en el Siglo XX, Luis Recasens, ¿no? Editorial Porrúa, si mal no recuerdo, la ficha es de 1963. Es un libro muy, muy interesante que hay que revisar. Y en el caso, no solamente para el realismo, sino nos da un panorama, un estado del arte, hoy le llamaríamos, de lo que había del 900 al 1963. Lástima que el libro no hay reimpresiones, ¿no? Nos podría dar una buena línea. Pero retomando algunas líneas del realismo norteamericano, líneas como la crítica a la decisión judicial, la crítica a la lógica. Hasta cierto grado el problema de la incertidumbre, ¿no? Dentro de la jurisprudencia norteamericana están presentes. Y cito mucho el papel de la decisión judicial y la incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de los LS que se centran en la crítica a la decisión judicial, que ahorita vamos a tratar de esbozar a grandes rasgos, y parte mucho de la incertidumbre, ¿no? Pensando en derecho norteamericano, pensando en un control difuso de la Constitución. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Por eso yo les digo, hay que pensar en derecho norteamericano. De igual forma, son los estudios críticos jurídicos, porque son estudios, no es la gran teoría como la de Hart, la gran teoría de Dworkin, ¿no? Así, como dicen, una teoría holística, así, que abarcara todo. Sino que son estudios pequeños, una serie de trabajos críticos. Y ahorita vamos a tratar de decir qué significa crítica. Pero son trabajos muy específicos, muy detallados. Por ejemplo, cuando uno consulta los libros así propiamente de Critical Legal Studies, de CLS, uno dice, ¡ay, aquí viene la gran teoría! Y no, son compilaciones de estudios, de artículos especialmente, que trabajan temas muy específicos, muy detallados de áreas, ¿no? Más ahorita leyendo, por ejemplo, ahorita así como crítica jurídica, que tiene una serie de artículos, son puros artículos. Eso es, qué raro, ¿no? Sí, porque es un movimiento, no es, no es una escuela tal cual en el sentido dworkiniana. Ya ven que a Dworkin desde lo puedes preguntar todo y hay respuesta para todo. Desde filosofía política hasta lo inimaginable, ¿no? Eso no, la idea de los LS es diferente, es un movimiento que se caracteriza por la crítica, ¿no? Ahora bien, aquí lo interesante de los LS: crítica significa una serie de observaciones, poner en duda instituciones, teorías, pero desde diferentes perspectivas. O sea, no, si bien existe el marxismo, no necesariamente es la única. O sea, yo podría hacer crítica desde las partes de género, una crítica política de la decisión judicial, utilizando elementos del nihilismo, aspectos, por ejemplo, de género, visiones masculinistas, del derecho, la crítica de raza, ¿no? Es decir, son diferentes las herramientas con que se hace la crítica. No necesariamente herramientas del marxismo, ¿eh? Eso también es bien interesante. Incluso, por ejemplo, si yo revisara, ahorita comentamos algo sobre materiales de, por ejemplo, Peter Fitzpatrick hace una crítica utilizando elementos de Adorno, Horkheimer, de Escuela de Frankfurt, y critica el derecho, incluso algunas observaciones sobre el propio Hart, ¿no? Pero no necesariamente es marxismo, es lo interesante de los LS. Entonces te da una postura interesante, ¿no? Puedes hacer crítica política, ¿no? Una crítica de género, que es más, creo que las sesiones que entran vamos a platicar de género, ¿no? Largo y tendido, etcétera, ¿no? Y eso es otra historia. O incluso, por ejemplo, ahorita, no sé, la crítica política que se puede hacer a la educación jurídica, ¿no? La decisión judicial. Entonces tiene muchos enfoques la idea de género, perdón, la idea de crítica de los LS. Por eso no es una gran teoría, son posturas que tenemos en torno al movimiento, ¿no? Y claro, ¿qué buscamos? Es lo que se denomina el famoso trashing, ¿no? Así le ponen los autores norteamericanos. Trash, de la basura, trashing como basureando, no me gusta la palabra. Escombrando, tiras muchas cosas, te quedas con algo. No es demolición, en el sentido de que vamos a fuera todo, no. Sino, a ver, vamos a través de la crítica encontrar contradicciones, buscar indeterminaciones, insuficiencias, ver el papel que juega el derecho en un status quo, especialmente en la sociedad norteamericana. Y hay que deshacernos de lo que no nos sirva, y a lo mejor podrá existir algo. Dependiendo del tipo de crítica, hay veces que a partir de la crítica se puede proponer algo, ¿eh? No necesariamente la crítica forzosamente implica propuesta. Eso es algo bien interesante. Si yo utilizo, no sé, una crítica utilizando herramientas de la deconstrucción de Derrida, pues no, luego cómo voy a proponer algo, y ahí se complica. Entonces, la crítica no necesariamente te propone algo. Claro, a veces a los abogados así como que, ¡ay, qué sacrilegio!, ¿no? ¿Cómo que destruyes si no propones nada? Bueno, es que hay que entender la herramienta crítica que se utilice. Por eso muchos de los estudios de los LS, cuando tú los revisas, ay, dice, no, sí coincido con la crítica. Bueno, ¿qué propones, autor? ¿Qué propones? Y no propone nada. Y tú te quedas, ¿qué pasó, no? ¿O qué aspiración hay? Depende del tipo de crítica encontrarás, ¿no? Por ejemplo, es muy recurrente, si uno revisa materiales como de crítica de la raza de Cornel West, pues hay propuestas. O a veces en género hay propuestas, ¿no? Si uno a Robin West, por ejemplo, a Catherine McKinnon, revisas, bueno, hay propuestas, pero hay unas que de plano te quedas y pues ya. Y eso a veces como que no nos da solución, ¿no? Bueno, la deconstrucción, bueno, se utiliza, pero el trashing, ¿no? Es la idea central, ¿no? Hay ciertas críticas de los LS que utilizan deconstrucción, por supuesto, una tradición francesa, ¿no? Etcétera. Con Derrida, pero especialmente el trashing es la jerga, valga la expresión, la palabra que se utiliza constantemente, ¿no? Vamos a tirar, pero no tiramos todo o de plano se va todo. Siempre lo he pensado que es como descombrar el closet de la casa, ¿no? Hay veces que vámonos, todo se va, hay veces que rescatas el peluche de siempre, ¿no? Bueno, en este caso no, el peluche jurídico, valga la expresión, queda algo, por así decirlo, ¿no? No es, habría que tener en duda qué tanto tiramos. Y eso Es que el derecho tiene un pequeño problema, especialmente cuando se le hacen las críticas, hijo, se va todo, ¿no? Bueno, eso lo hemos comentado ahorita, eso también es importante, es que tenga más material, ¿no? Ojo, el derecho siempre es visto como un producto histórico-social, eso es, bien, es fundamental, ¿no? O sea, el derecho no se reduce únicamente a un estudio analítico, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? De decir, no, no, todo es un problema de lenguaje y en virtud del lenguaje, man, Ras tenía razón, y es más, el primer Ras, ¿no? De los 70 tenía razón. El lenguaje existe, pero el derecho no se agota en el lenguaje, hay que ver el contexto social, histórico y especialmente la política, ¿no? Eso hay que entenderlo. Y por supuesto, la crítica abarcará todo tipo de materiales. Teorías, sentencias, material académico, material legislativo. O sea, la crítica no está centrada en un solo punto, es amplia, ¿no? Los diferentes estudios de los CLS abarcan todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? Vas a encontrar, todo el material jurídico está sujeto a una revisión, o unos dicen que alguna deconstrucción, o yo diría simplemente al trashing, ¿no? Está sujeto a una revisión, a una crítica, todo el material jurídico. Y eso nos va a dar cosas elementos interesantes. Como habrá leído de seguro en el material, que el propio Kennedy identifica etapas, ¿no? Del movimiento, ¿no? Claro, pueden ser consideradas arbitrarias, pero como él es uno de los principales actores, ¿no? ¿Hasta qué grado, dice, una primera etapa? Se busca eso, ¿no? Trabajar las indeterminaciones, las contradicciones internas del derecho. Se ve en un momento determinado el uso de la deconstrucción, también con elementos de la escuela, la tradición postestructuralista francesa. Esa segunda etapa, ¿no? De ciertos derechos que se incorporan, ¿no? Los estudios de género, de raza. Por supuesto, hay que entenderlo también en la sociedad norteamericana de los 60, principios de los 70, cómo se fueron originando, ¿no? La lucha por los derechos sociales, ¿no? Especialmente los derechos civiles que se le conocen, ¿no? Terminará en la enmienda Johnson, por supuesto. También la situación de género, que también con los 60 se activa de otra visión, ¿no? Hay que entender ese sentido. Y por supuesto, se habla incluso de una tercera etapa, ¿no? En cual se incluyen estudios de crítica posmoderna, especialmente con la escuela de Frankfurt, cuestiones de Derrida, ¿no? Es decir, los CLS son producto de su circunstancia histórica y por lo tanto varían mucho los contenidos que podríamos encontrar de la crítica. Por ejemplo, ahorita quería hacer unas observaciones sobre la crítica de decisión jurídica o de decisión judicial de Kennedy, ¿no? Y ahorita brevemente, pero no siento que a veces también, no sé, un ejemplo muy claro de crítica, hay unos trabajos de Kennedy bien interesantes. Si uno se ve el famoso trabajo de la educación jurídica como preparación para la jerarquía. Es un ensayo clásico desde fines 60, 70, ¿no? ¿Qué es la educación jurídica? ¿No? Te pone a pensar, bueno, a lo mejor la educación jurídica es algo bastante jerárquico, tradicional, es más, hasta reaccionario. Dice, posiblemente el primer año de la carrera es el más difícil, porque hay que tratar de leerle la mente al profesor, ¿no? ¿Qué quiere decir el profesor? ¿Qué es lo que busca decir el profesor? Y uno se convierte así, como tratar de leer la mente. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la diferencia entre un alumno de los primeros años y de los últimos? Hacen ciencia jurídica, hacen conocimiento. Es más, hazle un examen a los alumnos de los últimos años de la carrera sobre conocimientos básicos del primer año. ¿Qué va a resultar? Pues no hay muchas diferencias a veces. Ah, pero lo de los últimos años sabe comportarse en un status quo, sabe desenvolverse, conoce ciertas formas, ciertas etapas, ciertos procedimientos que lo hace diferente. Pero pregunta, ¿qué hacen realmente las escuelas de derecho? ¿Hacen trabajo de, valga la expresión, de crítica, de estudio, de análisis, de investigación? ¿O está reproduciendo cuadros para una jerarquía? ¿Reproduce jerarquías? Más una sala de clase, un salón de clases puede ser un ejemplo muy claro de reproducción de jerarquías, ¿no? Podría ser, ¿no? ¿No? Cuando llega el magister dixit, valga la expresión, casi, ¿cuál es la diferencia entre la palabra del sacerdote y la palabra del profesor? Llega, se da, eso es, punto. Oiga, yo leí que bueno, pero yo tengo más años leyendo, olvidado la observación, punto. Oiga, yo investigué. Ya tendrá tiempo para investigar cuando acabe el doctorado. Mientras tanto, escuche. Casi como dice en la obra, ¿no? ve, escucha y aprende y calla, punto, se acabó. ¿Hasta qué grado las escuelas hacen reaccionarias? Por ejemplo, la educación jurídica es jerárquica, forma la jerarquía, reproduce la jerarquía, aunque sea incluso de manera inconsciente. Y esos son aspectos que entran. Por ejemplo, dice, cuando llegan las grandes firmas norteamericanas y quieren reclutar alumnos de las grandes universidades, como pone el caso clásico de Harvard, ¿a quién buscará? ¿Al que sea muy crítico, haga observaciones al sistema, o el que se comporta conforme establece el sistema? Bueno, entonces la crítica se pone a pensar, bueno, entonces, ¿qué hacen las escuelas de derecho? Uno pensaría, bueno, ¿qué hago, no? ¿Cuál sería la... ¿qué solución hay? Kennedy, ¿qué propones para solucionar? No propone nada. Y ahí es donde empieza uno, bueno, y... pero eso es lo que quiere hacer los CLS en última instancia, que quede la duda, la inestabilidad, que como dicen, quede como el virus. El virus no es una célula, es un cachito de ADN que se pega y se reproduce. La idea del estudio crítico es que pegue los puntos duros y genere discusión, planteamientos, observaciones, investigación, que hagas crítica en ese sentido. Claro, a veces cuando uno ve eso y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? Puede generar dudas, claro, esa es otra historia. Por ejemplo, la crítica de la decisión judicial de Kennedy, que también es otra rama, no nada más la crítica de la educación jurídica, otra rama de los CLS también muy conocida, es la decisión judicial de Kennedy, ¿no? Especialmente pensando en el derecho norteamericano, pensando en el papel que juega el juez, pensando en el control difuso, ¿no? Eso son que un juez, independientemente de su jerarquía, puede interpretar directamente el texto de la Constitución, aun cuando está sujeto a revisiones judiciales, incluso hasta llegar al famoso Judicial Review, ¿no? Hasta la Suprema Corte, el Poder Judicial de la Federación es el máximo intérprete. El Marbury versus Madison, ¿no? Que se conoce en la jurisprudencia norteamericana. Eso hay que tenerlo presente cuando se ve la crítica. Pero algo así bien interesante que se pregunta. Especialmente, gracias a la crítica de Kennedy, puedes encontrar inconsistencias en las teorías liberales de la neutralidad judicial. Eso de que el juez es el mero aplicador del derecho, ay, Montesquieu, gracias. Pero ya tendríamos ciertas dudas, por supuesto, en otras, ya lo han visto, en otras, con otras tradiciones. Pero incluso en la jurisprudencia norteamericana, dice, esta idea de la neutralidad judicial, pues por supuesto no. Y cosa curiosa, la crítica a la neutralidad judicial no se llega necesariamente por una vía de crítica marxista, ¿eh? Se llega simplemente porque una crítica sociológica puedes hacerle, no necesariamente marxista, puedes hacer ciertas críticas incluso en torno a una crítica lógica. Realmente la decisión judicial es lógica, tenemos un compañero de lógica y realmente que nos haga un ejercicio lógico con rigor y veremos a ver si pasa la decisión judicial, ¿no? Entonces podrías hacer otra crítica a la neutralidad. Y por supuesto aquí la parte política, ¿no? Que la neutralidad, cómo las sentencias reflejan posturas políticas. Y por supuesto, la crítica, ¿qué? A Dworkin. O sea, ¿qué hace? Nunca lo dice Kennedy, voy a hacer la crítica contra Ronald Dworkin, pero prácticamente pues muchas de las cuestiones que dice Dworkin, de reglas, principios, directrices, se combaten constantemente, ¿no? ¿Hasta qué grado se hace esa distinción tan clara entre legislación y adjudicación? Legislación y adjudicación, en ambos se crea derecho. Ah, pero qué raro, la legislación sí es una actividad política y la actividad judicial no es actividad política. Pero sí es creación del derecho. Entonces, ¿cómo se crea el derecho? De una manera histórica, temporal. Y ya Kennedy revisará, no, el papel de la política es mucho más fuerte en la decisión judicial. Entonces, ¿cuál es la verdadera separación entre legislación y adjudicación? Y nos queda la duda, ¿no? ¿Y cuál es el alcance que puede tener? Algunos temas centrales de la crítica de Kennedy de la decisión judicial, por supuesto, es que lo político incide en la adjudicación a través de la presencia permanente de la ideología. Y ojo, aquí cuando utiliza la ideología, la palabrita, hay que tener cuidado, porque bien podría decir falsa conciencia, ¿no? La idea más clásica, ¿no? O cierto contenido de conciencia, como dice cierto célebre profesor, ¿no? Cierto contenido de conciencia que se va a través de un discurso. La idea que tiene de ideología hace referencia a cierta postura política que se tiene, la postura política en específica, ya sea liberal, conservador, no falsa conciencia, sino la postura política en sí misma. Y también observación que hace Kennedy es que en la decisión judicial lo que influye mucho son argumentos de conveniencia pública. Es decir, los argumentos, los jueces resuelven con política. ¿En qué sentido? James Boyle, un autor norteamericano, que eso parece entre anécdota y así y humor negro, dice que una vez le preguntó a sus alumnos, oiga, ¿cuáles son las aportaciones del realismo norteamericano? Y el alumno contestó, el realismo nos enseñó que los jueces cuando se despiertan, cuando se ponen el pantalón, primero ponen una pierna y luego ponen la otra pierna para ponerse el pantalón. Es lo que quiere decir, el problema de la decisión judicial es un problema humano. Punto. El juez es un ser de carne y hueso. Dos, por lo tanto influyen en él sus posturas económicas, sociales, políticas. No se puede desprender. Por lo tanto, incluso muchas de las decisiones que tomamos son incluso inconscientes. Incluso me recordaba ahorita algo que decía Daniel. Kennedy recupera, por ejemplo, más adelante, algunos trabajos que ya habían hecho el realismo, como Frank, de que la decisión judicial es un problema psicológico, ¿no? Si Frank decía que, el estudio del derecho puede ser un problema infantil no superado, porque a lo mejor tenemos problemas de inseguridad no superados. El problema de la decisión puede ser el problema del conocimiento súbito. Retoma muchas cuestiones de psicología, como la escuela de la Gestalt, ¿no? La Gestalt, escuela alemana de los 20, 30. Por ejemplo, un ejemplo de la Gestalt es el conocimiento súbito, ¿no? Que se te enciende el foco. Te hacen la pregunta y la respuesta es esa. La respuesta que acabas de dar no es un proceso lógico. Acaba de ser una serie de relaciones subjetivas. ¡Pum! Esa es la respuesta. Claro, no sé si les han hecho esto, esa situación. Te hacen una pregunta, te quedas pensando, bueno, pues será la respuesta, o sea, das la respuesta. Pero esa respuesta no es lógica, no necesariamente. Entonces es muy subjetiva. Pregunta, oiga abogado, ¿usted qué opina? ¿Cómo es el juicio? ¿Cómo ve el caso? Mira, yo creo que podríamos hacer, a ver, entonces eso que está diciendo, que es un conocimiento lineal, no, está basado en experiencias, creencias, posturas, conocimiento, dominio de la materia, interpretaciones que le dé. Entonces, el problema de interpretación puede ser más subjetivo de lo que aparentemente aparece, ¿no?, a primera instancia. Entonces, y esa es una línea bien interesante, ¿no? Psicología, derecho, ¿no?, que podríamos investigar. Claro, utiliza escuelas de la década de los 30, 40 y la retoma. Esto no implicaría que, por supuesto, podríamos ir más allá en los problemas de la decisión judicial. Y por eso nos señala, ¿no? El juez tiene experiencias cotidianas, ¿no? Dime, juez, tu postura, tu formación, sus cuestiones raciales, educativas. Y podremos tener un panorama más o menos de tu enfoque, de lo jurídico. Y no negar esos problemas psicológicos que también están presentes. Entonces el problema de la decisión judicial se convierte muy completo, ¿no? Es muy complejo, perdón. Y la ideología juega el papel central, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan esa distinción que habla Hart de los casos fáciles y los casos difíciles? Casos claros, no claros. Pregunta, incluso leyendo el propio Hart te dice... Un caso claro, aparentemente hay respuesta en la legislación o en un precedente. Es aparentemente. ¿Cómo puedes decir de una manera objetiva que esto es fácil o esto es difícil? Alguien me dijo, no, dependiendo de la preparación mínima. Bueno, ¿qué es la preparación mínima que puede tener un abogado? Es muy subjetivo. Dos, lo que es, aquí tengo un expediente penal y nos presentan ahorita. Capaz que lo leemos ahorita y... Vamos a llamar a un abogado, a ver, por favor, no busquemos un abogado, ¿no? Porque a lo mejor mi área, no sé, es el derecho, no sé, laboral, supongamos, ¿no? Y se me complica el caso, que es un caso difícil, entonces. Ese mismo expediente penal lleva a ser un penalista. Ah, muy claro, mira, es sencillo, se soluciona así, así. El caso es claro en sí, o el intérprete es el que dice que es claro o no claro, difícil o no difícil. Si eso es subjetivo, realmente puedes distinguir con esa claridad casos fáciles y difíciles. Si pones en duda eso, pones en duda la crítica, criticas Hart, criticas Dworkin. Porque dice de working, hay un caso difícil que se resuelve con principios, porque tú consideras que es difícil y tú crees que así se puede resolver. Para mí no es difícil. Es más, la regla es suficiente. Porque incluso esa idea de que la regla se aplica o no se aplica, con cuidado, ¿no? Las reglas tienen un margen gigantesco de enfoques. Entonces, yo tengo muchas dudas en torno a ese punto, ¿no? Creo que el tiempo se está acabando, como dicen las abuelitas. ¿Cuánto tenemos todavía? 3, 2, 1. Ah, bueno. 20 minutos. Ah, bueno. Sigamos. Tenemos aquí hasta las 10. No, eso no. Los 8, bien. Efectos de la decisión judicial. Por ejemplo, algo bien interesante. Hay varios artículos. Ahorita acaba de salir una traducción muy fácil que pueden encontrar. Uno que se llama Derecho e Izquierda. De Duncan Kennedy, siglo XXI, aquí lo ponen en el Cerro del Agua, lo compramos, o buscan el libro de Libertad y Restricción en la Decisión Judicial, también, fácil material de encontrarlo, y algo es bien interesante, ¿hasta qué grado, se pregunta Kennedy, por ejemplo, en Libertad y Decisión Judicial, el problema de la decisión judicial es simplemente a la sentencia a la que yo quiero llegar? Por ejemplo, pone un caso así hipotético rápidamente. Que lo pone. Si yo tengo una empresa de transportistas, los trabajadores se declaran, no sé, en un paro de actividades, y al otro día el patrón contrata a otros trabajadores, sacan los camiones, los trabajadores hacen resistencia civil, se tiran en el suelo para impedir, ¿no? Claro, aquí les pasan los camiones, pero en otros lados no. Pero bueno, porque eso, otra vez, jurisprudencia norteamericana. Aquí haces huelga de hambre y te haces atractivo de Reforma. Pero pensando, yo opongo resistencia en última instancia. Entonces pregunta, ¿qué pasaría si el patrón pudiera solicitar la orden de un juez para que los trabajadores sindicalizados no interfieran en las actividades? ¿Y qué medida? Es un ejercicio muy interesante. Yo, con las herramientas del derecho positivo norteamericano, bien podría sacar una decisión en favor del patrón. Pero lo que Kennedy dice, pero yo también podría sacar una decisión a favor de los trabajadores utilizando las propias herramientas del derecho positivo. ¿Qué quiere decir eso? El caso no es fácil ni difícil, sino algo más interesante. ¿Hasta qué grado la argumentación se convierte únicamente en un instrumento únicamente justificador de las decisiones? ¿Cuál es la sentencia a la que yo quiero llegar como juez? Dependerá de mucho de mi ideología, mi postura política. Soy un juez liberal, conservador. ¿Cómo un mismo caso le puedo dar una respuesta en favor del trabajador, otra a favor del patrón? Entonces, ¿qué pasa con la idea de la argumentación jurídica? Por ejemplo, yo cuando empiezo a revisar teorías de la argumentación jurídica, por ejemplo, Fibek, Perelman, Tulmin, McCormick, Alexi, todos piensan que la decisión racional, objetiva. ¿Esto es cierto? ¿Hasta qué grado es cierto? Me quedan dudas al respecto, ¿no? Voy a pensar en un acuerdo comunicativo, así, muy seguidor de Alexi, ¿no? Y generar ciertas condiciones. O simplemente de Tulmin, ¿no? Tengo garantías, razones, voy a enlazarlos con un respaldo para sustentar ciertas pretensiones. Bueno, y así sacarás un razonamiento perfectamente. Es más, eso implicaría, gracias a los estudios de Kennedy, una crítica al razonamiento jurídico que te enseñan en las escuelas de derecho. No, hay que razonar como abogados. Ah, caray. ¿Y eso cómo razonan los abogados? Siempre me ha quedado a mí la duda. Estoy de acuerdo que a veces te pueden decir, en las escuelas de inglés, primer día, ¿no? Piensa en inglés. ¿Cómo si no sé? Y te dicen en derecho lo mismo, ¿no? No, piensa como abogado. ¿Qué será pensar como abogado? Si pensamos, y aún así, suponiendo sin conceder, como dicen, hay razonamiento jurídico, ¿cuál sería la diferencia entre el razonamiento jurídico con un razonamiento económico, un razonamiento político? Que la razón se transforma, la razón es distinta, difiere. ¿Qué características? ¿Es lógico? A lo mejor si yo me meto en problemas de razón, ¿no? A lo mejor me lleva a algunos elementos de lógica, o me estoy metiendo en materias argumentativas de lo probable, ¿no? Es muy oscuro decir hay un razonamiento jurídico. Por eso dicen, es que el juez tomó este razonamiento. A lo mejor nada más es una buena envoltura para justificar un punto subjetivo que podría existir. cómo interpretó el juez, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Por ejemplo, un efecto de decisión judicial pone, es la definición a favor de un grupo en el caso concreto, o la decisión incide en el poder relativo de cada uno de los grupos inmersos en el conflicto. Claro, beneficiará a uno u otro, ¿no? Entonces, es a favor. Es que aquí está muy flojo la contacto. Siempre he pensado y un día platicando, oye, si caes en un juez familiar y resulta que nuestro querido juez es divorciado 4 veces, unos conflictos durísimos, terribles, ¿no? Oye, ¿cómo tomará? ¿Cómo harán los juicios? O cierta vez una conocí un juez que decía, la justicia es clara y sólida, tan sólida como este muro, y le pegaba al muro. Así. Yo le pregunté eso a un psiquiatra y me dijo que son rasgos esquizofrénicos. Y dice que toma decisiones y en segunda instancia. Bueno, eso no influye en su toma de decisiones, ¿no? Eso es decir, por eso les digo, eso de ponerse el pantalón con una pierna y luego la otra tiene mucho de cierto. Pregunta, ojo, en otros trabajos de Kennedy dice, bueno, si sabemos que el problema de la decisión judicial es muy subjetivo, es muy relativo, pregunta, ¿por qué seguimos obedeciendo las decisiones de los jueces? ¿Por qué obedecemos al derecho? ¿No? Como dicen, es como la relación incestuosa entre el abuelo y la madre, que todo el mundo la sabe, pero nadie la dice. Eso pone, así dice Kennedy, no me vean feo. No es la idea de Kennedy. ¿Por qué teniendo esa postura, por qué seguimos utilizándola? Y entonces hay muchas expresiones, ¿no? Incluso llega Kennedy a hablar de la negación. No, lo negamos, pero porque nos conviene políticamente. O incluso negamos por aspectos psicológicos. O esto, ¿no? Pensamos que es verdadero, porque el juez lo considera como un símbolo de autoridad, así como el padre, el sacerdote, lo tenemos como autoridad. Entonces, la idea de la obediencia al derecho entra en cuestiones políticas, de conveniencia, cuestiones hasta psicológicas, ¿no? O incluso para justificar otra toma de decisiones. ¿Puedo actuar como autoridad válidamente? Ah, sí, porque ya tengo la idea de una orden de un juez, puedo ejercer la fuerza. Pero entonces, ¿por qué obedecemos las decisiones judiciales? Y eso podría generarse esto, ¿no? ¿Hasta qué grado dice este efecto de conversión que dime una lucha ideológica en un caso concreto busca legitimar la decisión que adoptó? Imaginemos que al juez le digan, oiga, señor juez, ¿por qué sacó esta decisión? Bueno, porque, mira, yo soy muy conservador. Así como dicen, yo soy muy conservador y soy muy... ¿Cómo dice el comercial? Yo soy muy conservadora. ¿Eh? Yo soy muy conservador y estricto. Yo, juez, soy muy conservador, soy muy estricto. Me eduqué mucho en escuelas cristianas, católicas, soy muy de derecha, supongamos. Es más, mi educación jurídica ha sido muy formal, ¿no? Yo soy muy misógino, valga la expresión. Yo creo que ningún juez lo diría y por eso estoy en contra del aborto. Punto, no diría eso. ¿Qué dirá? ¿Por qué resolvió así, señor juez? Resolví conforme a derecho, con la ley en la mano, ¿dicen? A la luz de la Constitución. Entonces cuando yo veo que un abogado te dice, o alguien te dice, eso no me dice nada, ¿no? No me dice nada. Algo hay adentro. ¿Qué es lo que hay adentro? Kennedy dice, es un problema político, ideológico, que está ahí presente. Ideología en el sentido de Kennedy, ¿eh? Cuidado. Entonces habría que repensar, ¿no? Esta palabrita que dicen, el policy, ¿no? Policy le pone. Arguments. Esa es una de las palabras muy, muy recurrentes en inglés, ¿no? Lo traducen como argumentos no deductivos, argumentos de conveniencia pública, ¿no? Esa palabra es la mágica que utilizan, ¿no? Especialmente los LS y otros estudios. Incluso the work, ¿no? Lo traducen como directrices. Cuidado, ¿no? Pero lo que trata de decirnos es que los argumentos que usan los jueces son ideológicos. Y los abogados también. Entonces, ¿qué pasa con la decisión judicial? ¿Qué pasó con la idea de la coherencia? ¿Qué pasó con la idea de la plenitud hermenéutica? ¿Qué pasa con el juez perito en derecho? O sea, se ponen en duda. Bueno, Kennedy, sabemos que la crítica y la decisión judicial es clara. ¿Qué hacemos, Kennedy, para solucionar esto? No dice nada. Por ejemplo. Y eso nos genera, puede generarnos ciertos conflictos, ¿no? Que podríamos encontrar. Ahora bien, si bien podríamos seguir hablando de la decisión jurídica ahorita, es más amplio, tiene otros matices, y no quisiera pasar por alto otros enfoques de los LS que se pueden trabajar. Mira, por ejemplo, ahorita como hicimos unas observaciones sobre la crítica a la educación jurídica, crítica a la decisión judicial o la decisión jurídica en este caso. Por ejemplo, podríamos, más allá de que lo vaya en la clase que entra, sobre ciertas críticas que se pueden hacer en torno a la, al género, especialmente estudios de género y derecho, ¿no? Que son muy, muy interesantes, ¿no? Nada más quisiera mencionar algo sobre el género, ¿no? ¿En qué sentido el género? El género ha sido bastante trabajado dentro de los LS, en la tradición norteamericana, y es una interpretación muy interesante. Por ejemplo, pueden ver los trabajos de Robin West, Catherine McKinnon, Andrea Dworkin, ¿no? De esa línea. Y si bien originalmente los LS incluyó la parte de género y derecho en la jurisprudencia norteamericana, otra vez aclaro, por supuesto después se desprendió mucho de los LS porque veían que los LS tampoco tenían la parte de género y bueno, una crítica muy radical se separa. Pero es bien interesante revisarlo. El género también, en la parte de los LS originaria, ha generado estudios bien interesantes, muy interesantes, relectura de textos jurídicos. Permítanme, creo que me pasé poquito. Relectura de textos jurídicos. Puedes hacer relectura de temas que aparentemente han sido perfectamente explorados y no habría nada que estudiar, ¿no? Si yo, por ejemplo, si veo el género como una construcción cultural, y eso lo abordarán, esto nos dará pauta para revisar, oye, temas como el matrimonio, hay que pensarlo, la idea de la, ahora que le llaman la cuota de género, ¿no? Tanto número de mujeres para que representen a las mujeres, o sea, como si la mujer, bueno, ¿cuál fue el papel? No pudiera representar, forzosamente, otra mujer es la única que puede representar a otra mujer, ¿no? O solo, o porque ser mujer va a representar los intereses de mujer, ¿no? O sea, hay observaciones que se pueden hacer, ¿no? Temas que parecen muy explorados, van a dar una nueva visión, y es más, el derecho aparece como un producto paternalista, fomentador de la discriminación, ¿no? El principal instrumento para discriminar es el derecho, ¿sí? Entonces, la crítica de género es bastante rica también. En la tradición norteamericana hay muchísimos más, hasta hay revistas norteamericanas sobre educación jurídica desde el punto de vista de crítica de género. En jurídica, aquí en el Instituto de Jurídica es increíble, pero existen algunas de estas, publicaciones, sobre educación jurídica y crítica de género. Ahí no sé, después si quieren les paso la bibliografía, ¿no? Las revistas, materiales, ¿no? Que se pueden encontrar. Pero ya para ir cerrando, porque creo que faltan 10, ¿no? Sí, por empezar la plática. Uno de los elementos de la teoría crítica de la raza. No sé si han visto unos trabajos de Cornel West, ¿no? Son muy recordados. Muy interesantes, de un profesor de la Universidad de Princeton. Es más, tiene su página de internet, la pueden consultar, ¿no? Hay libros, materiales. La crítica de raza es bien interesante. Por supuesto, otra vez, en la visión, ¿qué? Norteamericana. ¿Sí? Eso también hay que entenderlo. Y ahorita quiero hacer un comentario final sobre qué nos sirve para nosotros. Por ejemplo, la crítica de raza se hace bien interesante. La idea de la raza no nada más es un producto, no nada más es un problema de color de piel, es un problema cultural. ¿Sí? Por ejemplo, se afirma, el presidente Obama no es negro. Porque simple y sencillamente porque ha tenido una posibilidad de estudio, hace una carrera política, cierto estatus económico, social y ha llegado a esferas del poder. La idea, valga la expresión, vamos a utilizar esa expresión muy latinoamericana, la idea de la negritud, valga la expresión, o de la idea de lo afroamericano, es cultural, es un problema cultural. Por ejemplo, ¿cuál es el papel? ¿Cuántas personas de raza negra firmaron el acta de independencia de los Estados Unidos? Todos somos hijos de Dios, somos libres, creamos esta gran nación. Sí, pero eres negro, estás fuera. No participas. ¿Cuál es el papel de la negritud en la independencia durante la guerra civil? Está bien, salió la enmienda Lincoln, ya no hay esclavitud. Sí, pero hay políticas de segregación racial. ¿Cómo América? Por eso le hacen la crítica. ¿Hasta qué grado América está construida sobre una base de desigualdad? Está construida sobre una simulación. Es la crítica que le hacen. Las instituciones. ¿Cómo funcionan las instituciones? Se ha criticado. Está bien, tenemos derechos humanos. Tenemos derechos, pero si los derechos humanos vienen desde fines del siglo XVIII, ¿cómo te explicas que todavía a mediados del siglo XX fue la situación del afroamericano, ¿no?, de discriminación? Muchos incluso se ve la idea, se puede explicar de la idea de la lucha de los derechos sociales incluso con el gran catarsis de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Los norteamericanos, incluso los de raza negra, con mucho cuidado fueron, porque no eran bien vistos incluso en la guerra, ¿no? Hasta había estudios que decían que en la década de los 20, 30, que decían que las personas de raza negra no podían ser buenos soldados porque no se podían comportar ni obedecer órdenes, etc., ¿no? Existían esas ideas. ¿Y hasta qué grado la Segunda Guerra fue un gran catalizador dentro de la sociedad norteamericana? Está bien, somos iguales allá en la guerra, participamos, vamos en las patrullas en Europa, en Asia, regresamos a América, sí, pero tú no entras a este restaurante, y en tu propio país, ¿no? Bueno, pero hasta el día de hoy se puede analizar esa situación, incluso como el huracán este Katrina de hace unos años, ¿no? Que decían, incluso comentarios de ese tipo, estábamos tan amolados, como era la expresión, estamos tan mal, nos fue tan mal, que bueno, que hasta el ejército mexicano entró, ni nuestra propia autoridad nos vino a ayudar. O sea, tan mal que hasta los mexicanos llegaron, que es la verdad. Ojo, y además entender mucho de la idea de la visión norteamericana del racismo es un papel bien interesante, ¿no? Y ver en los contextos, no es lo mismo estar, no sé, en la parte yankee, valga la expresión, más al norte, que ser sureño, o que vengas a California, a Texas. Es bien interesante la sociedad, ¿no? Y esos estudios de la teoría crítica de la raza nos permiten ver eso. Esa subordinación, esa jerarquía, contradicciones en la creación de un derecho, en la creación de una sociedad, ¿no? Y es más, algo que me interesa mucho de los segregos, que además puedes mezclar mucho de la crítica de la raza con postestructuralismo, ideas posmodernas, marxismo, feminismo, nacionalismo negro, ¿no? Black power, si tú quieres, ¿no? Pluralismo radical. Por ejemplo, puedes encontrar estudios de los LS, el papel de la mujer de raza negra en la justicia, no sé, de tal estado, ¿no? Y ciertos casos específicos. O la crítica, no sé, de, no sé, feminista, racial, ¿no? O sea, puedes mezclarlo y hacer estudios bien interesantes. Ahora bien, para ir cerrando, me pregunto, bueno, con los LS se te revela un campo bastante amplio de estudios críticos. No necesariamente marxistas, aclaramos nuevamente, de diversas tradiciones y diversos puntos. Bueno, yo como estudioso latinoamericano, especialmente aquí mexicano, ¿de qué me sirve revisar eso? Me dijiste al principio que muchas de estas críticas están pensadas en derecho norteamericano, es cierto. Pero yo creo que nosotros podemos aprovechar mucho de los elementos de los LS, ¿no? Por ejemplo, crítica de la decisión judicial, qué material tan interesante hay, ¿no? Oye, ¿cuál es el papel que juega la política en la decisión judicial? ¿Y cuál es su alcance? ¿Y cuál es la formalidad? ¿Qué grado cumplen las formalidades? Si yo analizara, por ejemplo, sentencias del Tribunal Electoral, de la Corte, ¿no? O incluso hasta de jueces de primera instancia podría darnos una riqueza y ver esa parte ideológica. La crítica a la educación jurídica. Estoy bien, Kennedy piensa en universidades norteamericanas. Oye, ¿podría intervenirnos esa crítica para hacer crítica de la educación jurídica en México? ¿Qué elementos? Nuestra educación jurídica no fomenta la jerarquía, cierta reproducción del status quo. Pensemos, ¿no? Ojo, la crítica racial pues, también es bien interesante porque también eso nos implicaría repensar varias cosas. No nada más es el mundo mestizo y el mundo indígena, ¿no? Es más, la sociedad, algo que heredamos de la Nueva España, que existe al día de hoy, somos una sociedad de castas, ¿no? La Nueva España es una sociedad de castas. Basta ir al Museo Nacional del Virreinato, siempre le digo a los alumnos, y ahí está un cuadro, así como la pantalla, ¿no? Y están todas las castas, ¿no? El sambo, el chino, el lobo, no te entiendo, salta para atrás, ¿no? Es más, hasta uno se puede ver, buscar tu color, y te ubicas en una casta, ¿eh? Fue broma. Puedes identificarte. Algo que nos heredó la colonia fue un sistema de castas. Entonces, por eso cuando yo digo, nada más ver el mundo mestizo y el mundo indígena, es una creación de Vasconcelos, por mi vas a hablar del espíritu, pero habría que pensarlo nuevamente, ¿no? Repensar eso. El cajón es más complejo de lo que aparece. Pensarle, ¿no? Digo, no estoy dando la solución, hay que pensarle. Que a lo mejor es más complejo de lo que parece. La crítica de género, pues bueno, abordaré con mucho de cuidado qué nos puede dar el género. Con el género puedes reinterpretar prácticamente el derecho. O sea, podemos tomar herramientas, aprender de la crítica que es en ellos, incluso tomar ciertas herramientas metodológicas y aprovecharlas en nuestra tradición, en nuestro contexto. Por ejemplo, si hago crítica de la edición judicial, espérate, aquí el control difuso juega otro papel distinto. Ah, bien, pues vamos a ver, el juez de estricto derecho, de primera instancia, segunda, a ver, ¿cómo trabajaría? O la corte, ¿cómo trabaja? Un tribunal electoral, ¿no? Pensar, ¿no? Educación jurídica, sí, espérate, pero no es igual que la americana. Ah, pero mira, hay estos elementos que podemos utilizar. La crítica racial americana, bueno, está pensada en otra situación, sí, pero ¿qué podríamos utilizar? Y yo creo que los LS dan una oportunidad bien interesante de hacer una crítica diversa. Y hay mucho material que estudiar, que investigar, revisar. Finalmente, para cerrar este punto ya, porque ya faltan 20, 40 segundos, el problema que se nos presenta es que, oye, ¿y los materiales? ¿No? Bueno, hay bastante material en español, pero desgraciadamente todavía la mayoría del material viene en inglés. ¿No? Y a veces no se consigue, o sea, no vas aquí a la porruita y, ay, miren algo de los LS y James Boyd, no, gracias, ¿no? Incluso aunque lo duden, encuentran varios libros, por ejemplo, así fácil, en jurídicas, existen 2, 3 compilaciones, en el CIDE, ¿no? En línea, por supuesto, en la página misma de Duncan Kennedy, ¿no? www.duncankennedy.net, ahí vienen materiales en inglés amplísimos, es más, hasta hay una parte en español, ¿eh? Porque ha sido traducido a varios idiomas, materiales, artículos que puedes recuperar en ciertas publicaciones, hay que hacer cierta, como diría, arqueología de los LS, casi como arqueología del saber, que es una arqueología del saber de los LS, encontraríamos bastante material en línea, ¿no? Que podríamos trabajar. Y es más, a mí me interesa mucho, especialmente en los cursos de licenciatura, que el alumno conozca que existe, ¿no? Que es otra crítica. Y por supuesto, en posgrado, que lo lea, ¿no? Que lean directamente el texto para, bueno, a lo mejor coincides, no coincides, pero saberla incluso y saber sus posturas, ¿no? Bueno, creo que hay más, pero por tiempos para dar pauta a la siguiente etapa. Gracias. Bueno, pues pasaríamos a la etapa de preguntas y respuestas en el formato que hemos venido ocupando. De 3 preguntas, le damos la oportunidad de contestar a los ponentes y nuevamente otra ronda de preguntas. Comentario ya. Más alto, es que no se habla de fuerte. Un poquito más fuerte, de los LS. Sí, perdón, sí, es el audio. Bueno, dos preguntas. Primero, en realidad, bueno, pareciera como que esta escuela propone una teoría pura del poder, esta metáfora, ¿no? Como sería Alejandro Keynes, bueno, Alejandro fuera una concepción de análisis de los valores que lo asocia más bien a estructura de poder o grupo de poder. En ese sentido, no se queda vacío después de este análisis a la figura del derecho como una cosita relativa, como no tener como otro criterio de evaluación fuera de el análisis del poder. Por otro lado, bueno, al estudiar Obama y Harvard, uno de los seres principales de esta escuela en Estados Unidos, si tuvo alguna influencia, incluso creo que Rogers, como una curiosidad, difundió un video donde Obama estaba discutiendo con algún maestro de la escuela, ¿Contestamos de una vez? Sí, ¿eh? Pues sí, hay alguna. ¿Hay 2 preguntas más? ¿De una vez? Ah, bueno. Sí, preguntas dos, en general. Bueno, yo tengo una diferencia para Daniel. Y sobre la experiencia en Argentina, y en especial el tema que tocaste sobre los jueces. Y la división, ¿no?, que nos mostraste de la dictadura, la democracia y pues, los distintos partidos, ¿no? Pero quisiera saber el papel transversal que han tenido pues, el Poder Judicial, los jueces concretos, porque parecía que sí podemos marcar por etapas. Pero ¿qué pasa cuando los jueces que servían para la dictadura se quedan en el periodo de transición? Y no solo eso, ¿no?, sino que siguen a una democracia elevada, que siguen a sus espacios y demás. O sea, un poquito más sobre eso. Sí. ¿Hay alguna más? Empezar. Y damos oportunidad a que respondan. Sí, mi pregunta es para el doctor López, que si podría mencionar usted que se ha especializado en, o bueno, que ha profundizado un poco. No, simple estudioso de las ciencias sociales, en general. Bueno, ¿no?, que por lo menos ha abordado este tema, lo conoce. ¿Qué críticas negativas tiene a este tipo de estudios? Sí, sí. Puede hacer a su vez a la crítica jurídica. Críticas de la crítica. ¿Qué aspectos negativos? Bueno, adelante. ¿Cómo empezamos? Sí, para empezar, uno, dos. A ver, tú. Bueno, no, empieza mejor. ¿Qué tienes tú? Yo tengo uno. No, son tres. Sí, a ver, quisiera ver si entendí bien sobre el poder, ¿no? O sea, el problema. Ayer precisamente en clase salió ese problema del poder. Es que muchos dicen, bueno, está bien, la política aparece, ¿no? Y alguien me dijo que el poder no tiene color, casi, ¿no? Hablar del poder nos implicaría otro curso, ¿no? Es decir, ¿cómo entiendo el poder? Mucho del pensamiento de los LS, cuando hacen referencia al poder, no necesariamente lo tienen desde una visión marxista. Eso habría que hacer la observación. Mucho de la idea del poder está muy referida todavía, incluso parece como si fuera algo de facto. Se toma como poder de facto por momentos. Y se da por sentado. No se cuestionan sobre la idea misma de la legitimidad o la idea de por qué un poder revolucionario. No se meten en esas cuestiones, lo dan por sentado. Sabes que el poder es una realidad y se ejerce a través del Estado. No se ponen a cuestionar si es legítimo o no, está dado, se da. Y eso podría juntarlo con la idea de la crítica de la crítica. ¿Qué crítica de la crítica se puede hacer? En mucho sentido, la que acabo de mencionar es una crítica de las críticas. Oye, ¿los LS han generado una propuesta alternativa de poder? No se meten en esa cuestión, ¿no? En ese sentido no le interesa meterse en la crítica de la crítica, por ejemplo, en el relativo al poder político. Lo toman como algo de facto, se da, se tiene, ¿no? Además, ven la idea del Estado norteamericano de una manera muy distinta a lo que nosotros entendemos, ¿no? Ahora nosotros vemos esos estados pequeños, débiles, más fuertes, menos fuertes, que un día llega alguien y se acaba, ¡pum! ¿No? Textualmente llega el golpe de Estado y se acabó. Allá la idea del poder es muy, se entiende que es muy, muy hegemónico, si uno lo ve de esa manera, y como algo de facto, y se da, y cómo funciona. Entonces nunca se van a meter en esa, no se mete mucho en esa cuestión. Le puedes hacer la crítica, oye, entonces parecería que es algo así, casi el nuevo Leviatán revivido, y es más insustento, ¿no? Puede ser una observación. Otra, por ejemplo, también de las críticas que le pueden hacer, y en ese sentido también quiero enlazarlo, es hasta qué grado el impacto que ha tenido en la jurisprudencia norteamericana. Depende de quién leas, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, unos dicen, no, los LS pues son unos buenos muchachos. Prácticamente revisas, no sé, el imperio de la justicia, el Law's Empire, de Dworkin, y dice, no, pues existen unos buenos muchachos, bueno, no dice así, ¿no? Unos que están trabajando la parte de los LS y nada más le dedica un parrafito, menos de 10 renglones, perdón, un parrafito nada más, y ya, y olvida y sigue en sus asuntos. Y tú puedes decir, bueno, entonces que la crítica realmente impacta o no impacta, ¿no? ¿No? Entonces a lo mejor estamos viendo algo muy amplio, ¿no? Dice, depende de qué autor veas. Si ves otros autores, hay, del momento que hay una gran cantidad de literatura, simplemente es una postura de las tantas, ¿no? Ahora bien, pensar que nuestro personaje, a lo mejor que ahorita citamos a Obama, yo tengo mis dudas que sea de los seres, sinceramente. Tengo mis dudas, porque incluso la idea propia de Harvard pues es mucho, muy, muy amplia, ¿no? Incluso hasta cómo los seres pueden ser vistos hasta cierto grado algo marginal. Iba platicando allá un profesor de Texas, oiga, ¿usted qué opina de los LS? No, no, esas son cosas de Massachusetts, de allá de los Yankees. No, no, aquí vemos cosas serias, derecho y terrorismo. Ah, no, pues está bien, ¿no? Sí, ¿no? Me explico, o sea, ¿cuál es el enfoque que le dan? Es como decir, no, no, aquí estudiamos cosas serias, no sé, Hardy Kelsen, ¿no? Bueno, espérate, ¿no? Yo creo que algo que tendríamos que ver es, bueno, ¿qué tipo de autores vemos? ¿No? Yo dudaría mucho que Obama, como profesor de Derecho Constitucional, que lo fue, tuviera una gran influencia de los LS, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y la crítica también que se le puede hacer, otra de las críticas es, oye, pues nunca ha formado propiamente una gran teoría, ni es una gran escuela, ¿no? Es entonces, porque los estudiamos, ¿no? Es más, no tendríamos que hablar ni de movimiento. Pero en la medida en que la crítica, si bien proviene de varios elementos, puede conformarse como ciertas observaciones al status quo, poner en duda instituciones, a lo mejor podríamos reunirlos. Y a lo mejor somos un grupo muy heterogéneo, ¿no? Muy diverso. A lo mejor pensando incluso, por ejemplo, aquí estamos en nuestro seminario de filosofía crítica y provenimos de varias tradiciones, ¿no? De la política, la sociología, la psicología, el derecho, gente con influencia que enseñan a hartiana, marciana, bueno, sí, marciana se dice incluso en los textos, ¿no? Marciano, marxista, se le pone, ¿no? Y depende de qué tipo de marxismo, ¿no? Ideológico, de clase, yo creo que estamos acá, ¿no? Somos una, sí, esa idea, ¿no? Que se le puede hacer ante la crítica, puedes decir, bueno, es un grupo que está interesado en ciertas observaciones, en críticas al status quo, a la dominación, ¿no? Pero nunca la vas a identificar como una escuela. Y muchos de los críticos dicen, eso es una escuela, eso es una corriente de pensamiento, nada más que lo niegan, ¿no? Es que simple y sencillamente revisando los textos, no necesariamente es una escuela única, ¿no? Y bueno, y nada más pensando nuevamente, eso del poder, hijos, eso es un tema bien central, ¿eh? Los LS no se meten mucho al poder, lo dan por sentado, lo dan por pacto, y a lo mejor ahí sí puede ser una gran observación, ¿no? Si yo dijera, desde el marxismo podría ser una crítica, ¿qué es el poder? Y saldría la respuesta, ¿no? Pero tampoco decía, es la única concepción del poder. Consultamos aquí a los compañeros de políticas, y el poder tiene muchas más que una sola explicación que la simple marxista. Los LS dicen, lo damos por sentado, está dado, se ejerce, lo tomamos. No me voy a meter en cuestión del poder porque esa sería otra esa cuestión, ¿no? Daniel. Sí. De hecho, yo quisiera retomar un poco la pregunta del poder, ¿no? Para tratar de contestar tu pregunta. Y una de las ideas era, ¿qué parte de esos mecanismos responden a un mismo modelo, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar de continuidades, y lo planteaba, hay un planteamiento muy específico que decía, bueno, la dictadura lo que hizo fue romper los sujetos, romperlos, o sea, no negoció con ellos, no les dijo, ven, siéntate, vamos a ver qué piensas, ¿no? Tú dime qué quieres, yo veo si puedo responderte, lo rompió. Y lo que decían, bueno, el papel, digamos, del neoliberalismo e incluso de ciertos sectores del kirchnerismo es ese también, ¿no? Mantener esa disrupción. Es decir, yo, el neoliberalismo, digamos, reduciendo los sistemas, los programas sociales, diciendo, tú no tienes espacios públicos, ¿no? Tú tienes el espacio privado, que es ir a tu trayecto de trabajo y está bien, ¿no? Lo que queremos de ti es que circules. De hecho, será como uno de los postulados fuertes, ¿no? Queremos que circules, no queremos que te relaciones con otros sujetos. Cuando de hecho pasa eso, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, como pasó también aquí, ¿no? Con la revolución, ¿no? Vamos a ver de qué manera podemos hacer que no rompas esa misma estructura que incluye democracia formal, que incluye, digamos, ahí entraría, por ejemplo, la forma de tribunal, ¿no? Una relación subordinada ante la justicia. ¿Quién decide? ¿Tú? ¿Ustedes? ¿La mayoría? ¿Quién? El juez, ¿no? Un especialista. Y eso es una continuidad de una forma de ejercer el poder. Y en muchos lados decían, bueno, lo que pasa ahora es una forma de reconducir esas, digamos, formas de organización que surgieron, reconducirlas a un sistema estatal. En cuanto específicamente hacia al juez, había varias continuidades, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablaba de criminalización de la protesta social, los argumentos eran parecidos, ¿no? O sea, bueno, ¿por qué tú no tienes derecho a tomar la calle? Porque tú ya tienes los medios para expresarte, ¿no? O sea, si no te gusta tu presidente, pues no votes por él, ¿no? Si no te gusta tu diputado, pues vota por el otro. Pues, y aquí, bueno, si uno lo ve aquí es como, ¿cuál de los tres? ¿No? Bueno, o ¿cuál de los tres es realmente algo diferente? Y esa es otra, ¿no? Decían, bueno, tú no puedes tomar la calle porque interrumpe los derechos de los demás a circular. Tenemos derecho a seguir nuestras vidas, ¿no? No porque tú seas pobre, tienes derecho a que yo también no vaya a trabajar. Y eran argumentos usados por jueces de la época ya no de la dictadura, de la época reciente. Y la otra era, eso ya es, no sé si es más controversial, el uso incluso de los juicios a los dictadores para legitimar. Es decir, hace, no sé, los juicios de la verdad, el juicio al general Videla, fue una estrategia, no sé, o sea, mediática. Algunos, yo también pienso, ya quisiéramos, ¿no?, aquí tener acceso a ese tipo de justicia. Pero allá también se usaba para decir, nosotros somos democráticos. Mira, lo que no hizo Menem, lo que nosotros lo hacemos. Mientras tanto, también criminalizamos otras cosas, ¿no? O sea, si quieres de la verdad de la dictadura, sí, ¿quién va a estar de acuerdo con la dictadura hoy en día? Digo, hay que ser muy cara dura, ¿no?, para estar de acuerdo. Pero otras cosas, eso sí no. Si quieres meterte con recursos estratégicos, ten cuidado, ¿no? Porque eso es algo que no solo necesitas tú, necesitamos todos. Entonces, si vas a interferir con los intereses de la comunidad grande del Estado, entonces sí vamos a ver cómo nos arreglamos, ¿no? Tenemos límites. Y esa es otra de las cosas que pasa, y que a mí lo que sería interesante en esta cuestión de la justicia judicial, primero la forma en que se ejerce, es siempre una forma subordinada. Tú no vas, digamos, la forma incluso, y eso está en los mismos escritos de abogados, ¿no? Con los, ¿cómo es? Protesto mis respetos, su honorable juez, lo tratan de engañar mañosamente, o sea, como cosas que tú dices, tú juez no eres malo, lo que pasa es que los abogados son muy bien jodidos, ¿no? Entonces, te tratamos de engañar de una forma, y eso mismo pasa acá, ¿no? Y había una reposición de lo que es el Estado Social. Es decir, ¿qué es lo que pasa también con el peronismo y se vuelve a repetir ahora? El peronismo se basa en una base social sindical fuerte. Cuando intentaron ser autónomas, entonces sí, vamos a ver cómo nos arreglamos, ¿no? Si quieres estar conmigo está bueno, yo te voy a dar ciertas ventajas. Lo mismo pasó aquí con la CROM, con la CTM. Pero cuando tú quieres hacer otra cosa, tener tu propio partido, tener tus propias organizaciones que no dependan de la mía, entonces sí vamos a empezar a ver cómo te perseguimos. Y eso se vuelve a repetir, ¿no? Y es una cosa que se esconde porque hay programas sociales que logran incorporar de alguna forma, ¿no? Pero políticamente se mantiene la misma línea, ¿no? Yo soy el Estado y tú eres la persona que va a depender del Estado. Y eso es algo que no se rompe, ¿no? Ni con la dictadura, ni con el peronismo, ni con el kirchnerismo, ni aquí en los gobiernos correvolucionarios. Esa forma de incluirse políticamente. Esa siempre es. Y los jueces, yo no digo que siempre tengan la misma función. Hoy tienen una función mucho más importante, ¿no? Después de observar, por ejemplo, ¿no?, las críticas desde la teoría jurídica a los congresos, digamos, a la legalidad legislativa. Dicen, ¿cuál es el problema con el legislativo? Que no saben ni qué hacen, ¿no? No son expertos, o sea, esos tipos que las mayorías son incluso bastante bobas, ¿no? O sea, votarían a cualquiera. Y esos cualquiera son los que hacen un montón de leyes que luego son un montón de contradicciones. Pero por suerte tenemos sujetos, los jueces, eso sí saben derecho, ¿no? Y lo saben no solo porque no se vinculan expresamente con un partido, sino porque de hecho pasan toda su carrera estudiando cómo usar esas leyes para interpretarlas de una manera técnica. Y eso sí ha cambiado, ¿no? Pero de hecho es la misma forma de inclusión política, ¿no? Subordinada. Y en ese sentido, digamos, sería interesante ver qué parte de esos mismos mecanismos responden a un mismo sistema, ¿no? Yo creo que sí. No porque sea una teoría general del poder, sino porque todos tienen, digamos, llegan, o sería la cuestión, ¿no?, de interpretarlos como un bloque. Pero es eso ya es otra cosa, ¿no? No sé si respondí un poco a tu, sí, tu pregunta. ¿Alguien más? Sería la siguiente ronda de preguntas. Sí, compañero. Sí, buenas tardes. Mi, no sé si sea pregunta o comentario, pero por ejemplo, retomando estos temas, los puntos que tocaste sobre derechos humanos y democracia, ¿queda algo de esto después de CDS en el sentido de pues leemos a Ferrajoli, por ejemplo, y el garantismo, los derechos humanos, etcétera, etcétera? Regresamos a leer a Kennedy y bueno, acabamos a veces en el psicólogo, ¿no? A veces dices, pues, todo lo que estudiamos sobre el derecho, ¿dónde quedaría, no? Es decir, ¿queda algo de, o si se puede seguir el derecho, este discurso de buscar democracia, buscar derechos humanos, etcétera, cuando vemos que en el trasfondo está la cuestión política, ¿no? Por ejemplo, acabo de estar en Oaxaca tocando un tema bastante interesante. Tenemos reunión con el consejero Brinco del gobierno del estado y nos empieza con su discurso de no, yo no voy a estar, es una postura política, sino la ley, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dices, ¿dónde queda toda esa cuestión? ¿Qué hacemos? Porque al final de cuentas tenemos que recurrir a los tribunales si algo queremos lograr, ¿no? Es decir, sí estaremos muy de acuerdo con Kennedy de la ideología de los jueces, etcétera, pero al final de cuentas tenemos que recurrir a los tribunales para poder lograr un cierto avance o lograr dar un paso en cuestiones de democracia. Es decir, esa parte de ya no podemos hablar tanto de democracia, derechos humanos, como un discurso ideológico, etcétera, pero al final de cuentas los tribunales ahí están y si algo queremos hacer, pues tenemos que recurrir a ellos. Mira, también eso implica también, hay unas críticas de Mark Tushnet sobre la propiedad de los derechos, ¿no? ¿Hasta qué grado los derechos, dice, el derecho, si tienes el derecho y nunca cambia, ¿no? Eso me recuerda a la esfera del indecible, ¿no? Como diría en otras tradiciones, ¿no? Tienes el derecho a la libertad, bueno, pero no es lo mismo la libertad como se entendía, no sé, en época de Roma hasta nuestros días, por ejemplo, en el siglo XIX o hace 50, 100 años, o pensamos que únicamente porque se tienen derechos ya con eso es más que suficiente, ¿no? Y a lo mejor nunca los puedo hacer valer, también es otra situación real. Algo que si uno ve la crítica en torno a los derechos, no digo los derechos humanos, los derechos en general, nos daremos cuenta que a lo mejor tenemos un problema bien grave de cómo los hemos entendido, ¿no? Como únicamente exigencias derivadas del derecho natural, ya nos asustamos todos, o porque me los da el orden jurídico, nada más, una visión más positivista. El problema que queda es el siguiente. Algo que nos muestran los LS es que a lo mejor la forma en que hemos estudiado el derecho es bastante insuficiente. Eso no implica que a partir de una explicación teórica, como la que estábamos haciendo, eso no implica que ahorita, no sé, acaban de tener una persona, la presentaron al MP y acaban de hacer una averiguación previa, o que hoy en la mañana salió un juicio de patria potestad y alguien lo condenaron a una pensión alimenticia, o que ahorita hay un policía de tránsito está parando a alguien poniendo una multa de tránsito. El derecho existe, se da, pero te preguntas, bueno, entonces ¿qué es eso que está allá afuera? Es razón instrumental nada más, como diría Horkheimer, es únicamente el ejercicio desnudo del poder. Pregunta a nuestros referentes teóricos en torno al derecho que hemos trabajado, ¿realmente sirve para justificar o para explicar lo que está allá afuera? Los LS pueden ser visto como una invitación a simplemente a volver a pensar lo que hemos estudiado, repensar si realmente como lo hemos estudiado es suficiente, y también hacernos esa situación de, bueno, la teoría nos dice algo, la realidad es otra. Pregunta, ¿la teoría es coherente? Como tú bien dices, ¿no? Yo tengo derecho, no sé, a una vivienda digna y decorosa, bien, gracias, no tengo trabajo, no tengo Fobiste, no tengo Infonavit, gano salario mínimo, te van a dar casa, realidad no tienes de nada. oiga, me violaron esta garantía, este derecho humano, ¿no? Interpone un amparo, no tengo dinero para mi abogado. Lástima, no pude ejercer el derecho. Eso sí, soy, como dicen esas teorías civilistas, ¿no? Tengo patrimonio, aun cuando vivo en la calle de indigente, tienes patrimonio, ¿no? Eso dicen las teorías civilistas. Aunque no tengas nada, pero tienes patrimonio como una abstracción jurídica. Es decir, la realidad es una cosa y el derecho se ejerce. Pero lo que me preocupa es saber, oye, esas teorías responden a lo que sucede en la realidad, lo explican adecuadamente, sirven. A lo mejor los LS nos pueden decir, bueno, tratemos de buscar otras explicaciones alternativas, diferentes, ¿no? Aprovechad lo que nos pueda servir, pero hay cosas que no nos van a servir, no vamos a retomar, ¿no? Y por supuesto, hablando del garantismo, siempre he pensado, ¿quieren leer garantismo? Primero lean Uso Alternativo del Derecho Italiano. O sea, a lo mejor leyendo el Uso Alternativo del Derecho Italiano, entiendo el porqué de las propuestas del garantismo. Y además, las propuestas del garantismo de Ferrajoli deberíamos entenderlas en el contexto italiano. Y nada más en Italia. Porque cuando ya las haces para... las trasladas aquí, región Latinoamérica, cuidado. ¿Ustedes creen que los norteamericanos están preocupando? ¡Ay, sí, vamos a discutir Ferrajoli! Supuesto que no. ¡Ay, vamos a consolidar! No, o sea, hay temas que no, porque esas son discusiones muy, muy, muy específicas, ¿no? Entonces... O simplemente tomar importado Ferrajoli y aplicarlo, no es solución. Simplemente decir, a ver, vamos a pensar. A ver, partimos de la idea de los derechos. A ver, ¿qué teoría lo explican? ¿Lo explican suficientemente bien? Simplemente hay que pensarlo nuevamente todo. Hay que pensar nuevamente. ¿Qué nos sirve? ¿Qué no nos sirve? ¿No? Hay ideas que a lo mejor yo sí rescataría, ¿no? De una u otra tradición. Pero hay cosas que hay que volverlas a pensar. Por ejemplo, una de esas es la misma idea de los derechos humanos, ¿no? Buscarles un nuevo fundamento, repensarlo, estudiarlo, una visión social, otros mecanismos de protección, etc. ¿No? No necesariamente copy pega Ferrajoli. Al contrario, mejor pensar nuestra tradición, necesidades, características, situación, historia, ¿no? Y eso podríamos hacer. ¿Qué es lo que hacen los norteamericanos? Cuando hacen una crítica a su derecho, parten de sus características, de sus herramientas. Cuando toman autores europeos, no agarran así todo el autor, sino toman las herramientas y critican su realidad. Y eso es bien interesante, o sea, no es tomar el autor, tomarlo y explicarlo, no, es tomar las herramientas. Y los LS hacen eso, toman herramientas y trabajan su derecho. O sea, es tomar herramientas y trabajar nuestro derecho. No copiar la teoría y pega, copy pega, ¿no? Así, si no... generas mucha distorsión en la propiedad de explicación del discurso. Listo. ¿Alguien más? Aquí los compañeros. Que no me vea la coche. Empezaré porque sí que no he podido escuchar a todos los grupos de rock. Es decir, por más que me guste el rock, no los he podido escuchar a todos. En el mismo sentido, no he podido leer a todos los autores que escriben filosofía del derecho y conozco muy poquito de Duncan Kerr. Pero ya que lo explicaste, ya he dado las explicaciones, lo primero que me vino a mi mente es si su programa favorito no serán los Expedientes X. Programas en los cuales claro, nunca se llega una solución, nada más se plantean temas. Ahí vamos llevando a todos, ¿no? Entonces mi primera pregunta sería si Duncan Kennedy resistiría una crítica con sus propias herramientas o lo podríamos borrar del mapa, lo podríamos deconstruir. Y la siguiente pregunta, que es más concreta y que ya te la había escuchado, entonces basado en Duncan Kennedy, no hay diferencia ni podemos establecer la diferencia entre casos difíciles y casos fáciles. Y yo lo que quisiera saber es si en los dos casos que presenta Borghi, que son claves, ¿verdad? El del sobrino, ¿verdad? Aquel que priva de la vida al abuelo para heredar, y el otro caso clave de una persona que compra un coche, celebra un contrato, y en el cual el contrato establece que la compañía solamente le va a responder por los defectos que tenga el automóvil, pero nada más. Yo quisiera saber si Duncan Kennedy fue capaz de analizar estos dos casos con toda la argumentación y mostrar que eran casos fáciles, esos dos en concreto. Si no pudo hacer eso, entonces yo lo que pensaría de Duncan Kennedy es que es un subjetivismo que no se basa en ningún objetivo. O sea, ya estamos en la posmodernidad, todo es subjetivismo, todo es nihilismo y no hay nada objetivo. Y yo creo que eso, y además me provoca casi alguien que se la pasa criticando y no propone soluciones. Eso sí es algo muy importante, ¿no? Porque para criticar, mira, me pinto solo. Así. Pero para proponer soluciones, eso ya es muy difícil. Una vez, ¿no? Una vez, sí. Sí, o va para Daniel o... Bueno, ¿qué pregunta es para Jorge? Sí, se escucha. Bueno, ahí está. Mi pregunta es para Jorge. Jorge, sí. Escuché algunas cosas que estabas comentando sobre el realismo norteamericano, específicamente en cuanto a la decisión del juez, y me interesan dos en particular. La primera sería, ¿qué tan racional debe ser la decisión de un juez en ese sentido? Cuando dijiste que cuando se le presenta a un juez un caso, regularmente da una respuesta inmediata, ¿no? Y regularmente en interpretación, sobre todo constitucional, que ya aquí en México va a operar en cualquier juzgado, se da esta respuesta rápida como motivación. Incluso en la Suprema Corte, primero se da la votación y luego se supone que va el engrose para buscar los argumentos, ¿no? Y dar sustento lógico a la decisión, lo cual se me hace completamente contraintuitivo, ¿no? Se supone que debes de tener la decisión con base en los argumentos. Lo que me preocupa de esto es que, obviamente, que una decisión subjetiva te lleva a la arbitrariedad. Lo que siempre ha buscado el derecho es, de algún modo, como retener al juez para que no decida lo que se le antoje. Y por eso se da el criterio normativo. Entonces, ¿hasta qué punto es o debe ser racional la decisión del juez? Sobre todo en el sentido de tener un sustento lógico. Esa es por un lado. Por otro lado, me interesa mucho también otra cosa que comentaste. Esta idea de que una decisión judicial pareciera no ser política. También voy a comentar porque creo que sí es política. Depende mucho de qué sentido se le dé al término político. Es decir, en tanto decisión del Poder Judicial, si, asumiendo de que este es un ente del Estado y que esta decisión es un acto jurídico, es un ente del Estado, y también asumiendo de que una decisión de Estado implica política, ¿hasta qué punto es político en realidad una decisión judicial? Nada más. Nada más. No, sí. Bueno, es que todo genera bastante material de discusión. El caso número uno, ¿no? Si hay una solución o no hay una solución, ¿no? Me decía, una vez nos dijo Aurora Arnaiz, esos que critican y no proponen son unos iconoclastas. Así nos dijo Aurora Arnaiz. Y eso hace como unos 10 años. No, 11 años ya. 2000, 2001, por ahí. Estoy de acuerdo que, por supuesto, las posturas críticas se quedan muchas veces en la crítica, y lo he pensado de la siguiente manera. ¿Cómo soltar a la bestia y no ser devorado por ella? Ese posiblemente es un tema bien interesante. Por ejemplo, si yo realizo la crítica, critico los materiales jurídicos, me deshago la gran cantidad de ellos, me quedo con unos cuantos, ¿quién me asegura que lo que acabo de proponer no pueda ser criticado nuevamente? Es decir, suelto la bestia, destruye, deshace, pero también luego me va a devorar, ¿no? ¿Cómo? Ese es un problema bien interesante. Ejemplo, si yo utilizara las herramientas de la deconstrucción de Derrida y me viera los opuestos binarios, las contradicciones, las lecturas diferentes, ¿quién me asegura que lo que quede de la deconstrucción no pueda ser deconstruido nuevamente? Eso. Alguien me dice, oye, esto te puede llevar a un escepticismo muy radical, que estás casi casi al siguiente paso del nihilismo, ¿no? sí hay cierta situación, ¿no? Es una observación que incluso podría entrar de la crítica de la crítica, ¿no? ¿Hasta qué grado, en la medida en que critico, me da suficientes herramientas para proponer algo? Muchos de los seres es mejor no entrar a esa cuestión. Simplemente la idea de la crítica no propone. No propone porque saben también los límites en ese sentido. O incluso si se llegara a proponer, sería una propuesta que pudiera sortear o salir lo menos dañada dentro de la propia postura nueva que se generara, ¿no? Y eso, aceptar que incluso lo que se propone puede ser sujeto a una nueva crítica, ¿no? A lo mejor que fuera sólida, ¿no? Lo que pasa es que luego también en derecho, nuestras teorías del derecho cuando las sometemos a críticas, siempre es la prueba del ácido, ¿no? Lo metes así como cuando prueban si es oro o no es oro la cadenita. Lo que pasa es que meten así el derecho y el derecho no sale nada a veces. Entonces, nos genera muchas dudas de que, bueno, ¿qué podríamos proponer en el ámbito jurídico y que resistiera, ¿no? Y a lo mejor nos ayudamos mucho de otras disciplinas. Llamamos a los compañeros de política, sociología, antropología, y podemos hacer, hacer bolita, pero hacer trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, transdisciplinario. Y en esa medida, posiblemente, daría más herramientas para sustentarlo. Pero sí, es un problema muy importante. Ejemplo, haciendo la tesis de doctorado, me hice esa pregunta. Si yo utilizara las herramientas de la deconstrucción para hacer la crítica, no sé, a The Working, The Working se va como hilo de media, fácil, no aguanta nada. ¡Pum! Vámonos. Bien, quiero proponer algo. ¡Ching! Empieza el problema, ¿no? ¿Cómo voy a hacer una propuesta de The Working? Si ya se fue todo y ahora con lo que yo proponer, ¿cómo se va a ir? Entonces es un problema muy grave. Yo leo, no sé, el libro de Fitzpatrick, La mitología del derecho moderno. Utiliza una crítica sobre... con las herramientas de Frankfurt, critica que todo el fundamento del derecho es mítico, y explica muy bien, oye, ¿qué propones ante ese nuevo sustento del derecho? No, porque sabe también, es un problema muy interesante. Yo creo que incluso si depende del tipo de crítica. Por ejemplo, si yo utilizo la crítica de raza, a lo mejor critico la raza, no sé, la supremacía blanca, ¿cierto? Y me podría hacer una lectura, como dice Cornel West, una visión progresista, si uno quiere ver, con elementos raciales, ¿no? De la América Negra, y a lo mejor puede ser una propuesta desde la América Negra, por ejemplo. Entonces tendría elementos. O a una crítica de género, y a lo mejor a partir del género puedo hacer otras propuestas. Dependiendo de la herramienta crítica, podrá dar o no pauta para hacer una propuesta futura. Entonces habría que ver con cuidado. Dime qué crítica utilizaste y me dirás hasta en qué medida podré generar una propuesta que sea sólida. Y eso, aunque sea sólida, no dejará de ser criticable. Entonces, genera problemas incluso epistemológicos muy, muy serios. Dos, casos fáciles y difíciles. Eso, si bien a Horn no viene en los libros de Kennedy, tal cual los casos de The Working, si tal cual del libro, genera mucha discusión de qué es lo fácil y lo difícil. Un día comentando, incluso aquí con el doctor, me decía, bueno, lo que un muchacho debe saber, lo mínimo de la facultad o de una escuela de derecho. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo básico que debe saber un abogado? No sé, yo les apuesto que aquí en nuestra H facultad, que le queremos, su besito, puedes acabar la carrera y nunca haber hecho una demanda civil, te lo aseguro, y he titulado esta convención honorífica. Seguro. Bueno, ¿qué es lo que mínimo que debe saber? ¿No? Y eso me genera, dice, bueno, realmente, ¿cómo distinguir lo fácil y lo difícil? A lo mejor es que incluso temas que parecerían muy, muy fáciles, para alguien realmente si empezáramos a indagar, sería más complejo de lo que primeramente aparece. O alguien que parece un tema muy complejo, alguien una solución. Por ejemplo, basta ver el Tribunal Electoral, ¿no? Me encantan las resoluciones. Algo que parece muy complejo, pero esto no influyó. Pero esto no pasó nada, ¿no? Fácil, ¿no? Por ejemplo, hoy salió la resolución del caso Cloutier, ¿no? De si es permitida la candidatura, y salió un argumento fabuloso. Las libertades, todos los derechos tienen límites. Eso dijeron los magistrados hoy. Los derechos tienen límites, y un límite es que no puede haber candidaturas independientes, porque aunque la Constitución no lo diga, bueno, algo que para mí parecería un caso difícil, porque, bueno, dice la ley secundaria algo, la Constitución no lo prohíbe, a lo mejor un conflicto y podría, ¿no? Bueno, ahí se refleja mi postura, ¿no? Pero el otro dijo, no, los derechos tienen límites, se acabó, y ese es aquí llego. Entonces es donde quedó lo fácil y lo difícil. Es difícil identificarlo. Y eso también puede llevarnos a los problemas de educación jurídica. En el fondo, ¿qué es lo que debe saber un estudiante de derecho? ¿Qué es lo que debe saber un especialista de cierta área del derecho? ¿Qué debe conocer un maestro en derecho? ¿Qué debe saber un doctor en derecho? ¿No? O incluso, ¿qué es lo que debe saber un juez penal? ¿Qué debe conocer un juez civil para ser parte de? Y es más, ¿qué se necesita, por ejemplo, un ministro para que algo sea fácil o difícil para él? Entonces, esa distinción es muy subjetiva. Y claro que influye la subjetividad, ¿no? Y eso lo enlazaría con la tercera pregunta, ¿no? La decisión subjetiva es arbitraria, pero también la decisión objetiva puede ser arbitraria. Y eso también podríamos entrar en otro campo bien interesante. Recasens distinguía entre lo racional y lo razonable. Si yo fuera racional, mejor me apegaría a la cuestión lógica. Y les apuesto que ninguno de nosotros actúa cotidianamente de manera lógica. Si yo, como le pongo el caso de decir en clase, ¿no? Yo voy a comportarme lógicamente toda mi vida. Me despierto en la mañana. No me despertaría rápido y me pararía y me fuera, iría a bañar. No, me despierto, me espero unos minutos. Porque sé que corro muchos riesgos de que si me paro súbitamente, se me puede subir la presión arterial y puedo sufrir un EBC o un problema neurológico. Entonces me espero, me siento y ya después me paro, ¿no? Eso es lógico. Igualmente, voy a tomar el uso de agua. ¿Con qué agua te bañas? ¿Fría o caliente? Si yo pensaría en torno a la temperatura, ¿cuál es la temperatura que tiene el agua? Mi temperatura corporal, aproximadamente para que sea similar, ¿no? Tengo 100 pesos. Ay, voy a comprarme. No sé, mira, me gustó ese disco, ¿no? No, pero si yo actuara de una manera racional, a ver, tengo que comprar un disco, tengo que comprar un libro, ¿cuál de los dos tomaré? Y actuara racionalmente. Si actuáramos racionalmente diario, te apuesto que nadie lo hace. Nada, así con la lógica dura, no. Entonces, pensar que si nos damos cuenta que a lo mejor lo razonable, como decía Recasens, es que, bueno, doy una serie de argumentos que me pueden sustentar una propuesta. Y no estoy diciendo que sea verdadera tal cual, es simplemente una serie de argumentos que se pueden expresar. Por eso, imagínate, si una persona, eso sí, imagínate, el juez, si no necesariamente actúa toda su vida racional, pero qué raro, llega al juzgado, y ahora sí, la lógica aparece, ¿no? Un día comentando un examen con el doctor Ferrer MacGregor, especialista en constitucional, me decía que el tema... Nos decía incluso así, ¿no? Que el tema del engrose, que como señalas, eso es un tema de tesis doctoral, ¿eh? Porque dices, una cosa es lo que sucede en la discusión privada, en la discusión pública, y otra cosa es lo que aparece en el engrose, y lo peor es la otra cosa es lo que apareció en la tesis propiamente de jurisprudencia. Y ahí pasa, y entonces ve la tesis propiamente, y qué onda con la discusión, qué pasó con el engrose propiamente, y eso es muy criticable. Para nuestros puntos, bueno, ¿eso es racional o no es racional? Por supuesto que no es racional, a lo mejor sería razonable. Y hasta eso, ¿qué tipo de razón? ¿Qué tipo, cómo la construyeron sus argumentos? Y hasta eso. ¿Hasta qué grado podríamos ver? Yo por eso cuando dice, la decisión subjetiva puede ser arbitraria, yo te diría también la decisión objetiva puede ser bien arbitraria. No necesariamente la objetividad te da justicia, ni la objetividad te da, en valga la expresión, un beneficio social, si tú quieres verlo así. Entonces también genera problemas. Ahora bien, ¿la decisión jurídica puede ser una decisión política? Si el juez es una parte de la, es una parte de los tres poderes, ¿no? Mucho de la también, yo creo que todavía tenemos mucho esta idea del siglo XIX, ¿no? Del buen Montesquieu, ¿no? La división de poderes, ¿no? Que nos ha perseguido para bien o para mal. Que en su momento fue un gran avance, una justificación, el Estado moderno liberal en este caso, la división de poderes, la oposición al absolutismo, liberalismo, se entiende el porqué de la división de poderes. Pero hoy hay estudios de Kennedy que dicen, bueno, la decisión jurídica y la actividad judicial y la actividad legislativa se parecen más de lo que aparentemente difieren, ¿no? Los dos son poderes del Estado. Los dos están inmersos en argumentos políticos. Es más, siempre dicen, no, pero los el Poder Judicial son peritos en Derecho. Bueno, hemos visto, no por tener licenciado, ser licenciado en Derecho ya es una lumbrera, no necesariamente, ¿no? O por ser diputado, ignorante, tampoco, ¿no? O sea, no. Yo creo que tampoco sería malo. Que hay casos, como todo, pues bueno. pero no tampoco de despreciar, ay, mira, como esa idea que tenemos, usted es exministro, ¿qué hace de diputado? Se denigra, ¿no? Pues, ¿por qué? Si no necesariamente, o sea, ¿qué visiones? Todavía tenemos esa visión muy del siglo XVIII. O sea, la actividad legislativa es una actividad política como la judicial. Nada más que a lo mejor difieren en la técnica, hay técnica jurisprudencial o judicial, o la técnica legislativa, que actúan de manera distinta, pero ambas crean normas jurídicas, uno lo ve. El legislativo crea normas jurídicas. El juez crea normas jurídicas individualizadas, una sentencia. Entonces, realmente hay una distinción. ¿Quién sabe, no? A lo mejor son matices nada más, en última instancia. Y claro, la decisión judicial es una decisión política. En ese sentido, sí, por supuesto, ¿no? Aun cuando se esgriman, desde el momento que yo tomo una postura y digo, así debe interpretarse la ley, es una postura. Una vez comentando con un maestro aquí de la facultad, que casi llega, me dijo, yo si fuera ministro de la corte, ahí me llama, doctor, le iba a decir, ¿no? No, acuérdate de mí, maestro, ¿no? Dice, mira, Jorge, si yo fuera ministro de la corte, sería muy apegado a la Constitución, a la letra de la Constitución. Uy, pues eso significa que usted tiene una ideología, no sé, muy conservadora. ¿Cuál es su formación? A lo mejor muy exegética. ¿Cuál es su concepción de Constitución? La visión de la actividad constitucional, de justicia constitucional. Y conociendo, sí, y es más, conociendo su personalidad, sí, seguro que usted se apegaría mucho a la letra de la Constitución. O sea, puedes ver la idea de la postura, ¿no? Que se tiene. Entonces, eso refleja, ¿no? La decisión jurídica, en este caso jurisdiccional, pues sí, es política en ese sentido, ¿no? Por los matices que tendría que tomarse en cuenta, ¿no? Y eso también nos da pauta para nuevos estudios, ¿no? Cosas que se han estudiado en Estados Unidos desde hace... ¿no? ¿Qué postura política tendrá cierto partido de justicia? Eso se ha estudiado muchísimo desde la jurisprudencia norteamericana. O sea, no es nuevo, ¿no? Y se podría analizar y proponer modelos, incluso hasta Kennedy en algunos libros te propone, hay jueces que son bipolares, ¿no? Que un día resuelven una cosa, otros resuelven otra, hay jueces que son más innovadores, ¿no? Puedes hacer clasificaciones incluso en función de esos intereses políticos, ¿no? Yo quería... Sí, qué bueno. No me preguntaron a mí, ¿no? Pero soy un poco bueno, metiche. Comentar. Pero yo quería, por ejemplo, este problema de la razón irracional, escapar esa dicotomía, yo pienso, ¿no? Que estudiamos los casos de criminalización, uno en Argentina, otro en México, y había el mismo uso de los mismos argumentos para darle un valor judicial a una prueba presentada por un policía que nadie más vio, y eran los mismos argumentos. Y para mí lo que yo pienso, en vez de decir, ¿es racional o no es racional? ¿Qué tipo de racionalidad tan brutal tiene el derecho moderno para que los argumentos se parezcan a pesar de los contextos diferentes? Entonces, no plantearlo como... ¿Es un juez racional o irracional? ¿O por qué hoy se levantó enojado, dijo esto? Sino verlo como una formación de racionalidades que forma también objetos, ¿no? Un juez, claro, te va a decir, bueno, yo estoy siendo completamente objetivo. El policía, su dicho, tiene un valor judicial mayor porque él lo dice el código. O porque los otros testigos, como tenían ciertas condiciones, son menos objetivos. Y yo no excluiría que esa decisión es completamente, digamos, arbitraria para los ojos de otras racionalidades, ¿no? Entonces, escapar ese debate, decir, bueno, ¿por qué el derecho cuando no es racional es poder? Pero cuando es racional, no es poder. Al contrario, ¿no? Cuando es racional es incluso más poderoso. O sea, es incluso mucho más peligroso cuando una cosa se te presenta como racional, porque es incuestionable. Entonces, yo sí quería plantear eso, ¿no? Escapar esa dicotomía. En la compañera... no sé si hay por ahí otras participaciones pendientes. Es que creo que está apagado. Adelante. ¿Está apagado? Bueno, ¿no? Bueno, es más comentario que, o sea, pensando en lo de la racionalidad, porque incluso en decisiones de, me parece que fue el Trife, hace sobre lo de 2006 en la elección de Andrés Manuel, cuando impugna, hace una argumentación jurídica muy buena de que solo que los spots que hicieron cambian en una persona por casilla, solo una persona por casilla habría significado que ganara Andrés Manuel o que ganara Felipe Calderón. Pero con el mismo resultado argumentativo, podrías decir que se tenían que hacer las elecciones otra vez. Y el Trife dijo, no, pero, o sea, influyó, y si solo hubieron pedido en un voto en cada casilla, sí influyó, pero como no sabemos cuánto, entonces así se queda. Y esa misma resolución argumentativa podría aplicar para que se volvieran a hacer las elecciones. Y aunque el argumento sea racional, políticamente, pues dejaron a adelante, por favor, por allá. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta o comentario? No. Pues gracias. Antes de que se vayan, invitarlos a la próxima sesión, que como ya dijo el doctor Jorge Robles, es sobre feminismo. Entonces, el próximo miércoles a las 5, aquí mismo. Gracias. Gracias. Gracias. Compañeros, antes de que se vayan, tengo dos comerciales. El primero es que de parte del grupo de crítica política estamos organizando una rifa. Vamos a entregar todo un paquete de unos 8 o 9 libros, todavía lo estamos viendo, sobre el diario de crítica del derecho y algunos filones de por ahí.